buen día, bienvenidos a ¿Qué me querés vender? ¿Cómo están? Los recibimos una vez más para acompañarlos hasta las 12 del mediodía por el aire de Mosh Radio. Soy Diego Leguizamón, un placer como siempre estar acá sábado arrancando, tranca la mañana, ya ahí en el último día de agosto. Y obviamente no estoy solo, como diría Yanni, estoy acompañado, así tal cual lo diría Yanina. Recibo a mis compañeros de mesa, Cristian Buxni, ¿cómo va? ¿Qué haces, Dieguita? ¿Todo bien? Bien, me salió igual, ¿viste? ¿Qué pasó con yo? ¿Por qué hablamos de Yanina así como diciendo, si estuviera Yanina? Y bueno... ¿Qué? Yanina está en Cana, no sé si te enteraste. ¿Otra vez? ¿En Canadá de nuevo? En Canadá otra vez está. Decirle que la va a agarrar el dólar y la va a hacer pelota, boludo. Pidió que alguien le vaya a llevar cigarrillos. Otra vez. Bueno, si eso pide todos los días, le dije. Sí. ¿Qué onda más allá de eso? Más allá de que no la tenemos acá ya ni entre nosotros, entre el mundo de los hablantes. No. No, bueno, de las hablantes. Ahora va a venir y va a ponerse al día, supongo yo. Y no sé, a ver, ¿qué onda vamos a preguntarle acá a Juan Ledesma? Diguillo, Cristian, Diguillo, ¿te hiciste una tinturilla en el pelillo? Ah. Bueno, ¿por qué todo con ellos? ¿Sos Flanders, boludo? Que sí. ¿Sabés que ahora tiene un look re Flanders igual, eh? Un look Flanders. Es medio, sí, Flanderijillo. Me faltaría ir a la iglesia nada más, aunque nunca fui. La última vez que fui ni me acuerdo. Bueno, pará, pero alguna vez fuiste, todos alguna vez fuimos a una iglesia. Ya después si dejás de ir es otro tema. Pero todos alguna vez fuimos una vez. Ahí me obligaron a ir. Bueno, pero fuiste. Yo no te pregunté si te obligaron, fuiste. ¿Qué pasa, Luis? Luis Jiménez. Saludamos a Luis. Buen día, yo quería acotar algo que me había contado el otro día, la semana pasada, Juan. ¿No te acordás que fuiste a la iglesia? Bueno, resulta que me contó que fue a la iglesia por... O sea, había muerto alguien. Oh. Y que tenía que hacer la señal de la cruz y hizo la señal del triángulo. Ah, sí, es verdad. No se acordaba no cómo hacer la señal de la cruz. No me acordaba cómo era la señal de la cruz. Y dije, no, estoy haciendo la gran Macri. Nadie se acuerda cuando Macri... ¿Cómo era, qué era eso? ¿Qué? Bueno, es la señal del triángulo ahora. En el Tedeum. En el Tedeum, que todos se rían porque hacía un triángulo. Mira, y me sentía desde cuando estaba intentaba recordar la señal de la cruz, me di cuenta que hacía un triángulo y dije, soy Macri. Sos Illuminati, me parece. Illuminati. Claro, serás un Illuminati. Me acaban de confirmar que Yanina estaría presa por estafa. ¿Por estafa? Sí, por ¿Estafa sí. al fisco? Sí. ¿Y cuánta pena le cabe más o menos por eso? Y habría que ver cuánto arregla. Pero en principio... Pero existe una posibilidad de arreglo. Perpetua. Ay, tranca. Macri, estafa, Yanina, presos, todos asocian. Persecución. Hashtag corrupción. Empezaban con los hashtags ahora. Hashtag tanto hashtag. Bueno, pero ustedes nunca hicieron nada que pueda terminar en un apresamiento. ¿Nunca? Sí. Nada de decir que nadie se mandó una cagada a decir, bueno, che, no sé, maté un perrito. No. ¿Yo solo? No, yo he hecho una vez algo con amigos que no sé si digo de lo que me arrepiento. O sea, yo no estaba totalmente convencido de hacerlo. A ver, vos decime, Luis, cuánta pena le cabe a esto. ¿Robo de automotor? Algo por el estilo. Que madrugada estábamos al pedo y un amigo se le da por decir, bueno, salimos a dar una vuelta. Y no va que de repente empieza a darle patadas al espejito de los... Ah, le pintó el antisocial a la muchacha. Sí, pero era como todo auto que veía estacionado. Y era pegarle la patada y... Porque claramente el espejito se rompía. Sí. Entonces yo siempre me acuerdo que quedaba re perseguido con eso. No, eso es disturbio en la vía pública. No sé qué pena cabría, pero es... Ah, bueno, pero es tranca. Es menor. Ah, bueno, es tranca. El tema es si te agarran los propietarios. Claro, yo digo, como va a salir el vecino, me voy a cagar a piñas. Bueno, pero aparte de yapa. Zafaron. Convengamos que le cabía una buena patada en el ojete, ¿no? Sí, tal cual. Es preferible que te robes el auto antes que le pegues una patada. De última cobra el seguro, chabón. ¿Qué necesidad que te hizo el auto? No sé por qué. Yo me acuerdo de algo así medio delictivo, pero no así era muy delictivo. Una vez habíamos ido con un amigo a cero y venimos re en pedo. Veníamos caminando sobre, viste, a locales a cero, los contextualizados, la gente era un local que era el rock alternativo, sí, todo. Que, el galpón. Algo así, y bueno, veníamos re en pedo y cuando veníamos caminando re escabio, loco, no sé por qué se la agarra con las bolsas de basura y la sacaba de los canastitos y empezaba a tirar dentro de las casas. Bueno, pero eso también debe ser disturbio en la vía pública, más allá de eso. Yo también con amigos una vez nos corrimos. Nadie tenía una historia normal. Era muy gracioso. No, y otra, pero esta fue tremenda. Estábamos en San Justo, en medio de la rotonda, y empezamos a sacar, había como unas gomerías, tenían ruedas re grandes, re grosas. Pero esa fue tremenda, no murió gente de casualidad. A la mierda. El tránsito pesado, ponerle 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya empezaba a haber mucho movimiento. Y empezamos a tirar las ruedas así en medio de la ruta. Los autos. ¿Me habéis acordado de la película de Macaulay Culkin en la que es un demonio? ¿Sí te acordás? ¿La viste esa? Que... No me acuerdo cómo se llama el nombre. Trabaja con el que hacía de Frodo. Están los dos juntos, son pibitos. Si Macaulay Culkin es un re demonio el pibito. Y... No la vi. Esa. ¿No la viste? No. En una garra... No me acuerdo cómo se llama la película. Pero era re demonio Macaulay Culkin. En una se van arriba de un puente. Y pobre angelito, no sé. No. En una, no, está terrible. No sé. No, nada que ver. No, porque mira lo terrible que era. Ricky Ricón. No, nada que ver. Porque en una se van... En una se van arriba de un puente, ¿viste? Que está sobre una autopista. Sí. ¿Y qué hace Macaulay Culkin? Agarra y había tenido un muñeco hecho así como forma humana y lo tira ahí en medio de la avenida y los coches se chocan, se muere gente. Pensando que era una persona que se había suicidado. No me acuerdo cuál era la película, pero era... ¿Te acordás? No, pero esa fue tremenda. No lo hagan en sus casas. No estoy orgulloso de haber hecho eso. ¿No estás orgulloso? No, para nada. Pudo haber provocado una tragedia. Estabas en... Bueno, una tragedia múltiple. Estaban en pedo. Sí, salíamos de un boliche. ¿Cuándo no? Siempre de boliche y todas las casas se mandan. Bueno, pero es una travesura que hacemos de niños. De última, si matamos a alguien o lastimamos gente de gravedad, en ese año somos... Hablando de películas, ¿no vieron? Inimputables. Ah, pensé que iba a decir hablando de asesinos. Hijos de la calle, va traducida al castellano, se llama así. Una de... De Tarantino. Sí, sí. Es muy buena, sí, que empieza buenísimo. Con una travesura y los pibes terminan en una cárcel de menores y... Ah, no. Refulero, sí. Mal. Bueno, sí. Bueno, era así, unos pibes que se querían mandar una travesura, terminan matando a uno. O en realidad no lo mataron, sino que le hicieron pelota. Pero bueno, terminaron en cana, como eran menores, terminaron en una cárcel de menores, donde los que estaban a cargo de la seguridad eran personas re sádicas que los maltrataban permanentemente, los hicieron pelota. Es súper triste esa película. Hay una serie también que va por el estilo. Que es una serie de Netflix que la estuve viendo ahora, que se llama Así nos ven, y son de... Cuenta la historia de 5 pibes de Estados Unidos, sí. Negritos. me causa gracia la expresión negritos. Sí, hasta que sos, digo, si no te reís, digo. ¡Ay, Hitler! perdón. pero que están, viste, en la típica pandilla, está contextualizado en los años 80. Entonces ellos tenían que pertenecer. Y por hacerse los piolas, estar en una plaza, hay una violación en el medio y les cabe por ser menores y por ser negros. Y se comen 25, 30 años. Entonces muestra la parte del juicio, como todos, se muestra como la policía le arma la causa, básicamente porque era un caso muy conocido y necesitaban resolverlo. Entonces les cabió a ellos 5 y después muestran la vida de cómo ellos siguen después de 25 años en la cárcel. ¿Es una serie de ficción o...? No, está basada en hechos reales. Sí, está basada en hechos reales. Sí, no, pasa que en esa época hay muchos casos que refieren a eso. En Francia también hay un caso muy conocido que es el de... ahora me sale Durruti, ¿sí? Que trata acerca de un asesinato que hay en una casa, ¿sí? En una casa de estos chalets, en la cual... en esa misma cuadra, sí, a la redonda, solo encuentran un niño de 14 años, ¿sí? Que era, era negrito, ¿sí? Como dice Diego. Y bueno, no importa si él es culpable o no, solamente por estar ahí y por su color de piel termina siendo juzgado y bueno. Está en cárcel creo que durante 30, 40 años hasta que se demuestra su inocencia. Posterior claro, a su bueno, muerte. En este caso pasa lo mismo. Lamentablemente es una práctica habitual de la justicia y se ve que en muchos países cuando agarran a alguien para tratar de culparlo de algún hecho, suele pasar. El perejil del momento. Sí. Sí, es muy loco que estemos hablando de los años 80 y después de 40 años más o menos sigue pasando lo mismo. Claro, pasa que acá, bueno, no tenemos el problema de los afrodescendientes, ¿sí? Pero acá el color de piel viene por otro lado. Claro, en otros países es el tema racial, sí, claro. Exactamente. Acá la segregación es más cultural, más socioeconómica y bueno, Eso sigue pasando. A ver, ¿cuántos perejiles conocemos? Sí, que terminan siendo culpados, procesados, sí, y terminan siendo enjuiciados. Y al final terminan siendo personas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, me acuerdo ahora en el caso de María García Belsunce. Sí. También hubo un perejil muy conocido, sí, que justamente no sé si era albañil. Era un albañil, sí, que estuvo detenido varias semanas y no tenía nada que ver. Y no, claro, y no tenía nada que ver. Después cayó Carrascosa, pero mucho después, creo que Carrascosa cayó al año o a los 2 años de empezado el juicio. Es como que los investigadores, la policía también, sobre todo la policía, cuando se ven así presionados, digamos, por la prensa, por la opinión pública, como que tienen la necesidad de tener a alguien detenido, como demostrar, mirá, hay resultados, estamos trabajando. Y sin importar si realmente esa persona tiene algo que ver. Mm. Le cabe por ser sospechoso, listo, ya está. Esto siempre fue una duda que tuve. La persona que está ahí, que digamos se come el garrón de estar en cana, ¿después no puede hacer algo en contra de la fuerza? Sí, podría hacerlo, pero ¿cómo haces? ¿Para qué le haces un juicio a la fuerza? Me parece muy... Yo, y porque te recabe, básicamente, te cabió ahí adentro. Que me acuerdo así muy zarpado. Realmente. Uno que me acuerdo muy zarpado fue ese, el de Nora, de Córdoba, que apareció muerta. Nora Dalmazo. Y que le querían meter que era uno que estaba pintando también, y al final salió un montón de gente a quejarse. Sí, hay casos así de trabajadores que caen en la volteada. Bueno, muy loco. Nos metemos a hacer la ronda rápida de qué se trata el programa de hoy. Cris, contanos de qué se viene el quinto poder de hoy. Bueno, como bien sabemos, hubo una semana bastante complicada en los mercados, ¿sí? Que terminó con una depreciación de la moneda bastante más pronunciada de la cabeza de la semana pasada, ¿sí? Recordemos que la semana pasada había sido, dentro de todo, una semana bastante tranquila en los mercados. El dólar se mantuvo estable relativamente. Pero ya en esta, ¿sí? Hay varios periodistas, varios comunicadores que apuntan a ciertas declaraciones de Alberto Fernández que decantaron en una nueva devaluación. Vamos a tratar este tema y vamos a tratar de desentrañar un poco qué es lo que se viene en términos económicos y qué medidas puede llegar a tomar el gobierno para tratar de frenar esta corrida que parece no tener fin. ¿Llegamos a diciembre, Cristian, o no? ¿O revienta todo? ¿Vos tenemos que llegar. ¿Tenemos que llegar? Porque como va. A veces me sale la contradicción ahí con eso. De quiero que llegue a diciembre por una cuestión democrática, pero a la vez. ¿Vamos a llegar? Pero a la vez, claro, digo, es mejor que este tipo se vaya ahora. El problema es, y voy a adelantar algo con esto, el problema es que con las reservas que tenemos, ¿sí? Y teniendo en cuenta las políticas que vienen llevando, que son la venta de dólares indiscriminados, ¿sí? Es muy difícil que se llegue debido a que no tenemos liquidez, ¿sí? Ponele, vienen gastando casi entre 2.000 millones de dólares por día y 5.000. Y teniendo en cuenta cuáles son las reservas que tenemos en el Banco Central, resultaría bastante complicado llegar con este nivel de emisión o de venta a octubre. Pero hay la posibilidad. En diciembre, octubre, ya estamos. Ya. Claro, lo más loco es que mañana ya es septiembre. Esa es la parte loca. Y estamos hablando de ver si llegamos a octubre. A octubre, sí. Hay algo que me gustaría también remarcar, que va a haber debates, ¿no? Al final, en octubre, ¿sí? Vamos a ver que si se puede realizar o no. Porque si hay gente que está diciendo que Alberto Fernández cada vez que habla hace subir el dólar, bueno, me parece que un debate presidencial no haría más que terminar de hacer estallar la economía por los aires. ¿Todavía no estalló? ¿Todavía no estalló? Todavía puede estallar más. Estamos en problemas. Todavía puede estallar más. Juanelo, contanos. Sí, yo traigo 2 estrenos de la semana. Uno que yo estaba esperando, que es It, la segunda parte. Que no voy a hablar un poco mal y un poco bien, porque como sigo gente idónea del cine en las redes, que me gusta cómo opinan, y no opinó mal, pero tampoco muy bien. Y otro estreno de una película paraguaya que se llama Matar a un Muerto. Que está se ve entretenida. Encima actúa el que estuvo ahora de Monzón de Grande, actúa también. Metió un argentino conocido. Pero bueno, voy a hablar de esos 2 estrenos esta semana. Es una coproducción argentina-paraguaya, entonces. Exactamente. Esa me interesa. Perfecto. Luis, ¿qué ha pasado esta semana? Hablamos de fútbol. De cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de lo que se me canta. Haga lo que se le antoja a la hora que se le antoja. de dos casos policiales. Uno es una novedad prácticamente de último momento, un allanamiento realizado en la noche de ayer. Se detuvo a quien sería aparentemente el asesino de Rodrigo González. Se preguntarán quién es este muchacho. Es una víctima de un hecho de inseguridad ocurrido el 17 de agosto en la localidad de Temperley. Un hombre de 35 años que festejaba un cumpleaños junto a familiares en el interior de una vivienda de dicha localidad cuando recibió un impacto de bala, de una bala perdida de un delincuente que trataba de robar un auto que estaba estacionado en la vereda. Desde ese entonces este delincuente estaba prófugo, bueno, finalmente parece que cayó en el día de ayer. Estamos hablando de un sujeto de 41 años. Y en segundo lugar vamos a hablar del arresto también, en este caso de un personaje con un apodo que por ahí le va a causar bastante gracia. Se lo conoce como el Cotorra Loca. El Cotorra Loca. A pesar de lo gracioso que suena este apodo, estamos hablando de un personaje muy pesado. Estamos hablando de un criminal internacional buscado por Interpol, prófugo desde el año 2005 después de escaparse de una cárcel de máxima seguridad de Uruguay, que cayó en las últimas horas en la localidad de Villa Albertina, en Lomas de Zamora. Yo dentro de 15 años me espero la serie de este tipo, la serie, la película. Y con ese nombre, ¿qué más podés esperar? Nombre gracioso, personaje repicante porque supuestamente era líder de una banda autora de atracos. Escapó de tres cárceles de máxima seguridad de forma de película. Así que sí, tenemos para hacer una serie, varias películas, todo lo que quieran. ¿Podemos decir que desplumaron la cotorra? ¿Podemos decir? Podemos afirmar. Yo me puse a pensar, ¿por qué será la cotorra loca, no? Porque cotorra es como que hablas mucho, ¿no? Sí. Y en el AMPA, lo que es el ambiente criminal, no están bien vistos los que hablan mucho. No sé, vamos a preguntarle, lo tenemos en línea telefónica, cotorra, cotorra loca. Bienvenido, ¿qué me crees? ¿Qué hace vos? ¿Qué hace vos? Uruguayo. Ah, claro. Al Washington. De repente te aparece con un mate, ¿no? Claro. Con un mate, con un porongo en la mano. Claro, sí. Bueno, además de eso tenemos invitado. Tenemos hoy un programa más tanguero, que fue a un género en el que nunca nos metimos. Así que se me hace muy interesante. Ah, sí, es verdad, tuvimos orquesta de tango. Orquesta y cantante tuvimos también, ¿no? No, es verdad. Bueno, hagamos el paréntesis. Luis, información de último momento. Acaba de caer en paracaídas nuestra compañera. Se fugó del penal de máxima seguridad de Batán. La cotorra poroto. Es la cotorra de qué me querés vender. Ay, qué linda bienvenida. Sí, me pude huir. Es importante. No digan dónde estoy. No digan, por favor. No digamos ni su nombre, ni su nombre. No, hoy soy la china, ¿puede ser? Ay, dale. Dale. Nadie sabe la ubicación, ¿no? Del lugar en donde estamos, del barrio. No. Ni siquiera digamos el barrio nombre. X. El barrio X. Esto es clandestino. Ah, mira vos. Bien, gracias chicos por su apoyo. Espero sobrevivir hasta las 12 cuando termine el programa. Bueno, mientras llegues a las 12 está todo bien. Ya después, tema tuyo. Bien, obviamente. Hasta las 12. Bueno, para, rápido, contanos qué traes hoy. Bien, traje La Cruz Invertida de Marcos Aguinis, que hay como un compañero acá del estudio que no lo quiere ni un poquito, pero justamente porque es un autor que vale la pena leer por lo que construyen sus textos. A mí me gustan mucho sus libros, pero cuestionémoslo, ¿viste? Como es un como... voy a decir algo re polémico, ¿no? Pero... No, mejor no lo digo, me lo voy a guardar para la sección. Guardarlo para la sección. Lo va a comparar con Borges. Ya te la canto acá nomás. No, iba a ser algo que quizás Luis me mire muy mal, pero con Bukowski. ¿La tenés con Bukowski? No, pero el tipo era un misógino y bueno, este también es un autor cuestionable. Igual yo lo critiqué a Bukowski en su momento, sí, no me parece un buen autor. Lo digo, a ver, vamos. A mí me gustan los libros que trae Marcos Aguinis y la temática que traen para cuestionar. Así que bueno, La Cruz Invertida tiene que ver con la iglesia, el libro anterior también tenía que ver con la iglesia. Esto en un contexto de década del 70, 60, Argentina, Latinoamérica. Por eso el mundo. Es un tema muy Cóndor, interesante. Plan Cóndor de por medio. Sí. Bueno, todo eso en el programa de hoy. Y bueno, digo, quienes nos acompañan del otro lado del vidrio, En la asistencia en sonido, Juan Ferro. Operación técnica, Gabriela Maduri. Y producción, y es el momento. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Amanda. Ah, se copaba. Bueno, y así sigue todo el programa con esta canción de fondo, en realidad. El programa se va a basar en el cumpleaños de Amanda. Para conmemorar el natalicio de Amanda. Los 15 años de Amanda. Janina hoy te va a dar una de las rosas, ¿no, Amanda? Los 15 por 2. Los dulces 16. No, la Amanda está frente. Por 2. Ay. Qué buena. Feliz cumpleaños, Amanda. Vamos a escuchar música. Hasta las 12 hacemos ¿Qué me querés vender? De la mañana, 26 minutos, nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Sonaba Turbulencia de Mustafunk. Creo que lo leí como lo gente. Juanelo, es momento de que nos cuentes qué has traído para hoy. Y yo, como iba adelantando, vamos a hablar de It, la segunda parte. Yo la esperaba con muchas ansias a la segunda parte de It. Pero, ¿vieron? Yo siempre sigo gente que ya, bueno, fue al preestreno y todo. No, primero vamos a hablar un poco y después la voy a hacer mierda de ahí. Primero voy a hablar un poco ahí que nos cuenta la segunda parte de lo que pasó, no sé. ¿Alguno vio la primera o nadie vio la primera? No. ¿Cómo que nadie? Pero las viejas... La primera vi. Ah, la primera. Sí. Bueno, está más o buenísima. Menos. Ah, ¿te gustó? Y pero no viste no el remake. No, al final, cuando termina es terrible el monstruo que crean, pero... Pero bueno, para el momento en que hicieron la película está re bien. ¿El remake no lo viste? No, no vi el remake. Está, a mí me gustó bastante. Estuvo muy lindo el remake. No me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser un fiasco total. Pero bueno, los cinco amigos vuelven otra vez al pueblillo. Es como si la primera... O sea, es como si dividieran en dos la película. Porque en esa película... No, estoy confundiéndome. No, estás acertada. Está dividida en dos. En la primera parte cuando son niños y en la segunda ya vuelven al pueblo cuando son adultos y se habían prometido que si volvía a aparecer otra vez Id, ellos iban a estar ahí para detenerlo. Y bueno, vuelven. Algo, ¿sabés que lo que me enteré que no sabía? Decía, qué loco, ¿por qué nadie...? Porque, viste, hacen en la historia se queda uno solo, no, que otra vez va a decir el morochito, el negrito, no sé cómo decía. Somos los peores. Somos los peores del grupo, se queda, que es el morochito, se queda en la ciudad. Y yo no entendía por qué la gente de alrededor o nadie, ¿viste? ¿Por qué carajo nadie se acordaba de los pibitos que se morían? Y había sido como que el pueblo tiene... Esto yo no sé si estará en la película, pero eso yo me informé. Que la gente se olvida de lo que pasa. Por eso después se olvida de los pibitos y todo, como que no pasó nada. Igual acá también pasa. Sí, un pueblo que no recuerda su pasado se ve obligado a repetirlo. Y era muy loco eso. Dije, mira vos, porque eso ya después de grande lo entendí. Porque cómo puede ser que no se acuerden de los pibitos y todo eso. Así que era... Estaba muy buena esa parte, Janina. Y viste, el negrito fue el único que se quedó en el pueblo, los demás se fueron y no se acordaban de lo que había pasado. Después cuando llegan al pueblo se vuelven a acordar, porque una vez que vos estás del pueblo no te acordás de nada de lo que pasó. Ah, bueno, pero también los traumas infantiles, como que sí. Infantiles. En mecanismos de defensa, digo, una cosa es que el pueblo no se acuerde, pero la persona que lo vivió quizás como mecanismo de defensa bloquea eso, se va y lo bloquea. Sí, es verdad eso, ¿no? Pero acá te lo plantean como que directamente se olvidan, no saben qué carajo pasó. Y bueno, cuando vuelven se empiezan a acordar a poquito, tienen flashes de qué carajo fue lo que pasó. Se acordaban que tenían que volver por algo, ¿no? Los llamaban, se acordaban de su compañero, del grupo. Bueno, y hacen que pasan, no sé si te acordás, 27 años pasan y vuelve otra vez a atacar. Despierta para seguir matando niños. Yo había leído mucho que le habían hecho muchos recortes porque supuestamente en la primera vez que se estrena siempre sale para gente que después opina si le gusta o no le gusta y después sale el estreno. Y supuestamente le habían hecho muchos recortes porque era muy sangrienta la película, la primera. Y como que... está rico el churro ya. ¡No! Pasa que sonó todo. Se mandaban al frente. Pasa que sonó mucho. Sí, sí, es verdad, igual sonó mucho. Y ahora Janina está tentada, no puede seguir con el programa. ¿Cómo pasó? Le traen agua. En la segunda parte, bueno, vuelven otra vez al pueblo a enfrentarlo ahí. Porque comenzó a matar, se levantó después de sus 27 años de dormir. Vuelve a matar otra vez. Se ve linda, está pintada, yo la voy a ir a ver, pero me encontré con cosas que no me gustaron. La primera es que el guionista, Gary Duberman, que es el que escribió las Annabelle, porque les voy a contar a la gente, el director es el que plasma las ideas que están en el guión, el director es que le pone en escena todo lo que lee en el guión, y el cambiaron de guionista, el primero se llamaba Fukunaga, también era un chabón que había hecho el primer guión y a mí me gustó mucho la primera que hicieron. Y ahora no sé por qué carajo lo habrán cambiado. Y pusieron a este personaje que fue las que hizo las películas de Annabelle, La Monja, películas que no me gustaron para nada. No sé si alguno vio La Monja, Annabelle, nadie vio. No las vea, si nadie la vio no la vea ninguno porque son asquerosas. Creo que Annabelle vi, creo. Annabelle vi la primera y me pareció una reverenda cagada. No me gustan las películas de terror, pero la de Hit la vi porque era chiquita, pero las de terror no me gustan. Y ya cuando vi eso dije, no, esto, pero ¿por qué hicieron eso? Y ahora voy a la parte que escuché gente que me gusta, como opina, que comentó que se nota mucho el cambio de director, porque dice que al final los yankees fueron rescatológicos cuando era sangriente. Dice que hasta un chiquito de 12 años la pude ver. Y dije, dije como que bajó mucho, pareciera como que bajó mucho. Igual yo la vayan a verla, porque... Bueno, va a estar entretenida. Decidite, Juan. No. Sí, me decía, yo la voy a ir a ver, pero cuando empecé a buscar, porque a mí me gusta indagar en los guionistas, la gente que está metida en la producción y todo, el director siente el mismo, es un argentino, ¿sí? ¿Sabían? Andrés Muschietti. Mira. Sí, sí, se dirige, dirigió la primera y ahora la segunda. Él la hizo, todos no se quejan, la hizo bien, pero la película como que no está a la altura de la primera. Y dije, no, tan así va a ser. Igual, a ver, la primera parte a la segunda parte, yo viendo, habiendo visto la original, ¿no? Que yo te decía esto que se la dividen en dos, ¿no? La etapa de chiquito con la etapa de grande. Para mí la etapa de chiquito está genial. Ahora la etapa de grande, ¿no, con el final del monstruo que aparece, me parece muy bizarra? No está tan buena la parte de adultos. De por sí, desde la original, para mí. Ah, bueno, te gustó. No, a mí no me gustó esa parte. Desde la original, como toda la construcción del suspenso que generan, porque con los recursos que tenían en ese momento, más con lo que juegan es con el suspenso, ¿no? Como eso es lo interesante de la película en la primera. Pero en la segunda etapa no está tan bueno. Entonces, bueno, en la remake pasa lo mismo. La segunda etapa no está tan buena. No, para mí se podría haber hecho mejor. Ya cuando cambias el guionista, que es el que te arma lo que vas a ver, y si metes a alguien que escribió esas, a Anabel, la verdad que Anabel sí me parecieron espantosas. Intenté mirarlas. No me sale el nombre. La monja, que era un personaje que aparecía en El Conjuro 2. Le hicieron un spin-off, le hicieron, fue horrible esa película. Y dije, este chabón no me... Bueno, vayan a verla porque yo la voy a ir a ver. Vamos a gastar la plata ahí. Porque aparte tiene actores buenos. Jay McAvoy actúa re zarpado. No sé si ese lo tenés o ni lo tenés ese. Es el, peladito joven del Profesor X. Es uno peladito. Ah, sí. Bueno, y ese chabón también en Split. No sé, ¿cómo se llama en castellano? Sí. El que tiene mucha personalidad. Fragmentado. Sí, fragmentado. Bueno, el chabón actúa re piola. Que después sacó una foto con Messi el otro día. Hacen mirá a James, ¿eh? Ah. Yo no la vi la película, la que está, el de Fragmentados, con el de... Como que están... Glass. Esa me dio mucha curiosidad verla, pero no la vi. Bueno, y tiene actores piolas, pero no sé. Bueno, igual la voy a ir a ver. Vayan a verla, porque hay que ir a verla. Fue ahí, ella... Es eso, está la opinión de... Es confuso igual, Es confuso. O sea, me decís que no está buena, me decís que vaya. Pasa que... Vos tenés en cuenta en este contexto socioeconómico en el cual hay que gatillar 300 pesos para ir al... Igual hay cines que están más baratos, tengan en cuenta eso. Gracias por el... Pero yo también me siento confuso, porque pusieron a un guionista que no me gusta, pero bueno, igual está el argentino, creo que va a hacer honor a la dirección, nuestro compatriota. Dice que los argentinos somos todos buenos en todo. Somos buenos en todo, exactamente. Igual hay más críticas positivas que negativas, me parece, ¿no? Como que hay algunas negativas, pero no es que son todas negativas. Sí, la verdad que no son todas negativas. Bueno, pero vayan a verla, y la segunda parte. Y ahora voy a hablar de una producción de Paraguay. Vamos, los hermanos. Mataron muerto, está ambientada en plena dictadura de Stroessner. Alfredo Stroessner. Que indagando un poquito, no sabía que fue la dictadura más larga de Latinoamérica, 35 años. Sí. ¿Más que la de Brasil? Sí, terminó en el 89, del 54 al 89, algo así. La verdad que bastante tiempo. En esta película se trata, bueno, como está ambientada en esa época, hacen que dos personas que nada más trabajan para enterrar a los cadáveres que produce todo el golpe ese de facto de toda esa gente, de todos los asesinados, tienen nada más que enterrarlos, y qué pasa, se encuentran con uno que está vivo. Y el dilema empieza ahí, porque ellos nada más entierran, era como que su trabajo era enterrar nada más, no era matar gente. Y se arma como un conflicto moral, ¿qué hacían ellos? Porque nada más eran simples empleados que les mandaban encima, hacen que son gente del campo, así bien que... No tenían mucha noción de lo que pasaba. No tenían mucha noción de lo que pasaba, nada más le decían la orden de enterrar cadáveres, y se encuentra con uno que está vivo. Este que está vivo encima es un actor argentino, Jorge Román, que es el que hizo de Monzón de Grande. Ese chabón actúa bien. Las otras dos personas no las conozco porque son de Paraguay, pero bueno, creo que eligieron toda gente que actúa bien el chabón, pero... La historia me llamó bastante porque... meter gente común y corriente a matar, porque una cosa son los milicos que sí estaban preparados, doctrinados, y meter a gente del campo que no tenía nada que ver. Pero ellos mataban. ¿Quién? Ah, en el campo. No, no, esto nada más enterraban. Solo enterraban los cadáveres. O sea, me la imagino como parte de una cuestión de cuestionamiento, ¿no? De los tipos que solamente cumplían la función de entrenar, de enterrar un poco también, como tratando de no pensar de dónde venían los cuerpos, quizás, o quizás sí sabiendo. Digo, hay que ver también cómo se dan esos dilemas entre los personajes, ¿no? Sabiendo que los cuerpos que enterraban eran asesinados, o sabiendo que eran cómplices de asesinatos de cierta forma, o no, ignorando eso, tratando de ignorarlo de cierta manera, y encontrarte en esa situación, en ese dilema, ¿no? Decir, ¿qué hago? Yo lo pienso también, o lo hacemos o nos hacen boleta. Bueno, plantea la dictadura estronista. Mis padres vivieron en la dictadura estronista, y lo que me contaron ellos es que era una opresión muy, pero muy zarpada. O sea, era como que Stroner estaba en todos lados. Vos no podías ni hablar mal de él. Había como espías en todos lados. Stroner fue un personaje muy fuerte de la historia paraguaya. Un tirano. Un tirano con todas las letras. ¿Cuánto duró la dictadura de Stroner? Y 35 años. Ponen el fin en los 50 hasta el 89. De febrero del 89. Porque dicen que tenía buena relación, por ejemplo, con distintos líderes. Sí, como, bueno, por ejemplo, con Perón. Bueno, él lo ayudó a Perón en el exilio. Mm. Perón se fue con un barco paraguayo. Claro, sí. Por eso mismo. Él pidió asilo en la embajada paraguaya, estuvo algunos días y después se fue en la cañonera. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es muy conocida. Y bueno, justo va esa parte de la película que también se plantean los personajes. ¿Qué hacemos, loco? Porque tenían que enterrar muertos. Tenían la noción de que le venía gente muerta y no, su trabajo era desenterrar y no sabían qué. Bueno, el dilema plantea ahí entre matarlo, dejarlo vivo, qué hacer. Matar al muerto. Bueno, repito nuevamente, IT capítulo 2, que yo la voy a ir a ver, por más que haya leído bastante crítica negativa, la voy a ir a ver, vayan a verla porque por algo estaba esperando tanto, ¿no? Y esta producción paraguaya, Matar a un muerto. Bien, me encantó. La película paraguaya suena re interesante para ir a verla. Sí, sí, la verdad que sí. Aguante el cine latinoamericano. Este cipayo ahí, que después viene a bardear. Gracias, Juan. 38 minutos de las 9, vamos a escuchar música hasta las 12. ¿Qué me querés vender? En cada cosa me llevé un recuerdo, vacié cada rincón de telarañas, pinté paredes, destejí los muros, ese abrigo de invierno, y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro, no quería cerrar la puerta, sabía que era cerrar también la historia que te trajo a mí aquella noche, noche de estrellas fugaces, milagros que salpican el llevé tampoco los agravios, ni en la mudanza entraron nuestros llantos, latas vacías que tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pinturas y de colores. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa un algo en el cerrojo, algo del corazón gritó ahí afuera. Querés Vender por Mosh Radio. Y estábamos escuchando Acorazado Potemkin, una banda under, un super grupo porteño que vale la pena escuchar, la verdad. ¿Super grupo por qué? Super grupo porque tiene integrantes que en su momento participaron de proyectos que fueron muy reconocidos, en sobre todo en Capital Federal. Pequeña Orquesta Residente, Los Visitantes, Valle de Muñecas. Está bueno. Ese porteñito, ¿no? Sí. La verdad que suena muy bien. Fue como, ¿qué estamos escuchando? Fue así como, me dio mucha curiosidad. Y eso está buenísimo, de las fantas que escuchamos aquí. Bueno, seguimos entonces con la sección de política. Y la TV, y las noticias son parecidas. El titular es casi igual, es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos, daré mi voz. Bueno, no sé si ustedes vieron que esta semana anduvimos bastante complicados económicamente, ¿no? Ustedes no sé cómo lo vivieron esta suba del dólar repentina que hubo después de la tranquilidad de la semana pasada. Y bien, si es culpa nuestra, dijo Macri. Hay que hacerse cargo. No, hay que hacerse cargo. Macri dijo que deje de hablar, por favor. Sí, que deje de hablar Alberto Fernández, porque Alberto Fernández cada vez que habla sube el precio de la yerba, sube el precio de la nafta, sube el precio del azúcar. Sí, hay que ponerle una cinta, una mordaza ya mismo a Alberto Fernández. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen los principales diarios y los principales analistas políticos del país, ¿sí? Que luego de unas declaraciones de Alberto Fernández en los que culpó al Fondo Monetario de haberle prestado plata indefectiblemente a Mauricio Macri, ¿sí? Acusándolo de financiar la campaña de reelección más cara de la historia, ¿sí? Se lo acusó justamente al precandidato todavía a presidente del Frente Todos de echarle más leña al fuego, ¿sí? De justamente de intranquilizar a los mercados, de no llevar esa calma que espera Mauricio Macri para que el mercado se planche y el dólar pueda estabilizarse, ¿sí? ¿Qué pasó en esta semana? Bueno, recordemos más o menos, hagamos un pequeño pantallazo, ¿sí? La semana anterior habíamos cerrado por debajo de los 60 pesos, ¿sí? Por dólar, alrededor de los 58, 59. Y nos amanecimos con que este lunes y este martes el precio del dólar alcanzó niveles bastante altos, ¿sí? Niveles récord hasta esta altura, que superaban casi los 62 pesos. ¿Sí? Es más, ¿sí? El viernes, justo después de cerrar el precio de los mercados, vieron que el mercado cambió, el cierre alrededor de las 3 de la tarde. Se esperaba que el dólar siga sufriendo modificaciones y hasta se hablaba de que podría llegar a un precio de 65 pesos por divisa. Bastante complicado, sí, es esta situación para el gobierno nacional, porque tiene serias dudas, ¿sí?, de poder llegar a diciembre con la estabilidad y la tranquilidad que esperaban, ¿sí?, tener ya para este momento, ¿sí? Recordemos que el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, suponía, ¿sí?, que con su llegada y con distintas medidas iba a poder alcanzar una tranquilidad que le diera una calma a los mercados, a las distintas entidades financieras, a los distintos bancos, para que no sigan haciendo subir el precio del dólar y esto no afecte más a la economía de a pie del ciudadano, que es el que se pronunció justamente el pasado mes en contra de la política del gobierno actual. A partir de esto, sí, a partir de esta subida que ya hubo, sí, esta subida que se dio, el gobierno nacional tomó distintas medidas, sí. Por un lado, una medida bastante, si se puede decir, polémica, porque es justamente lo que más se le criticaba al gobierno anterior, es que se le va a imponer un cepo a los bancos, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que deberán pedir un permiso al exterior para girar su dinero al exterior, sí. Recordemos, Alberto Fernández, una de las críticas más punzantes que hace en este sentido es que el dinero del Fondo Monetario Nacional no es utilizado justamente para paliar la crisis de los argentinos, sino que muy por el contrario lo que financia es la famosa bicicleta financiera. Que la bicicleta financiera básicamente lo que responde es a que los tenedores de bonos, las entidades financieras puedan girar su dinero al exterior y justamente fomentar la fuga de capitales. Vamos a explicarle. Yo pongo 2 y me llevo 5, vuelvo a poner 2, me llevo 6 y está así bien. Siempre se va sacando, va ganando ellos. Esa es la famosa bicicletilla. Y igual también es muy loco pensar que están empezando a caer en políticas que ellos criticaron mucho. O sea, este gobierno actual criticó mucho el gobierno anterior. La suba de planes sociales, bueno, de progresar, de asignación universal por hijo. Ahora el CEPO, que le pusieron otro nombre en realidad, pero todos decimos, bueno, es un CEPO. Sí, sí, es un CEPO hecho y derecho, sí. Lo que se dice básicamente es que es un control del tipo de cambio, o un control en realidad de los giros al exterior, que es básicamente lo que se venía haciendo en el gobierno anterior, justamente para eso, para evitar la fuga de capitales, que es el máximo problema que tiene hoy en día Argentina. Recordemos que las reservas están bastante diezmadas, ¿sí? Y es algo preocupante debido a que tomamos deuda de acá a 100 años, que es abrumadora la cantidad. A ver, si queremos tratar de buscarle un número, va por encima de los 100.000 millones de dólares lo que pedimos al exterior, y es básicamente un quilombo, vamos a decirlo en criollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pagar la deuda, sino que tenemos que pagar los intereses que esa deuda genera. Y los intereses que tenemos que pagar justamente hacen incrementar esta deuda día a día, ¿sí? Otra noticia de esta semana fue que una de las consultoras, ¿sí? Una calificadora que se llama Standard & Poor's, que justamente lo que hace es calificar a los mercados de cada uno de los países, ¿sí? Declaró a la Argentina en un default selectivo. ¿Qué es un default? Básicamente es la cesación de pago, ¿sí? Significa que Argentina no le va a pagar a aquellos prestadores, ¿sí? La cantidad de dinero que ellos solicitan al momento de los vencimientos de el préstamo que nos hacen de plata, ¿sí? Se dice que este default es selectivo porque no todos los tenedores de bonos justamente van a ser incumplidos, ¿sí? A determinados sectores se les va a pagar, pero a determinados otros no, ¿sí? Recordemos, se habló también de un reperfilamiento de parte de Hernán Lacunza, ¿sí? Durante esta semana, que el reperfilamiento no es otra cosa que una reestructuración de la deuda. Claro. ¿Qué significa esto? La deuda que vamos a pagar, ¿sí? O sea, la deuda que tiene que pagar el gobierno, no se la va a pagar inmediatamente cuando se cumpla el vencimiento, ¿sí? De este préstamo, sino que se va a pagar primero un 15% ese mismo día, otro 20% a los 60 días de cumplir este vencimiento. Y el otro 60% que resta se lo va a pagar de acá a 6 meses, ¿sí? Esto es algo bastante peligroso, ¿por qué? Porque se patea la deuda, ¿sí? Que supuestamente iba a estar estipulada para este año, para el año 2020. En el cual ya se podría empezar a pensar que va a ser un problema del gobierno que viene, ¿sí? Que justamente no se viene pensando que va a ser de este mismo signo político, sino que va a ser justamente del otro signo político. Recordemos que en las elecciones, que justamente ahora se supo el escrutinio definitivo, Alberto Fernández sacó un 60%, no, un 50% en las PASO, lo cual le daría una victoria casi automática en primera vuelta en una eventual elección en octubre. Sí, también los números de votantes ascienden en octubre. La cantidad de votantes más o menos es de un 75% en las PASO y en las generales son de un 80-81%, que son más o menos creo que 4 millones más de votos. Claro, sí. Sí. Que, a ver, con que los voten 2 millones más, como que ya tienen re garantizada la... Por más de que otros 2 millones voten a Mauricio Macri, ya la tienen re garantizada a la victoria. Tal cual, sí. Y otra cosa también a tener en cuenta es que este modelo económico no solamente es rechazado en un 50%, porque no solamente esos votos están en contra de este gobierno, sino que también los votos de La Baña, los del Frente de Izquierda, los del Frente Despertar, que entre todos sumarían algo así como el 80% de los votos, ¿sí? Un poquito menos, un poquito más. Creo que ustedes no están teniendo en cuenta los esquiadores de Europa, loco. Ah, sí. Los 4 en un millones. Rato se viene a Sopa de Macaco Lilita hablando en la entrevista que estuvo esta semana, obviamente Canal 13. ¿Cuándo no? Ella es una columnista más. Ya está, ya es casi una periodista más de Canal 3. Es empleada fija, sí, sí. Es una empleada fija. ¿Le pagarán por ir o pagará ella? No sé. Bueno, Cristian. Ah, no, es una buena pregunta. Bueno, habla en un momento de eso. Me gustaría que hagas un pronóstico, algo que... ¿Llegamos a diciembre para vos? Cristian, ¿qué piensas? ¿Se llega a diciembre? ¿No se llega? ¿Revienta todo? Es una nueva sección del programa. Cristian, ¿qué piensas? No, ¿Cuándo explota todo? Apuesta. ¿Cuándo explota todo? A ver, ¿ustedes cuándo apuestan que explota todo? Ahí. Levanten sus apuestas. Levanten sus apuestas. No, bueno. Hablando en serio, yo lo veo complicado, sí, llegar en pie, por así decirlo, a octubre. Pero no lo veo imposible. O sea... ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta este nivel de venta de dólares que se hace día a día para mantener el tipo de cambio, y teniendo en cuenta también el nivel de reservas que tenemos, sería muy complicado porque se gastan casi 2 millones, o entre 2 y 5 millones, 1000 millones por día para mantener el dólar. Pero por otra parte, también lo que hay es unas reservas que no son justamente bastante elevadas para mantener este nivel de emisión. Sí, entonces los economistas que saben, sí, que yo no soy uno de ellos, dicen que para octubre o para noviembre en este nivel de venta de dólares va a estar complicado, sí, porque justamente no te dan los números. O sea, vos necesitas otro desembolso sí o sí del Fondo Monetario Internacional, que está dudando todavía darlo. O sea, ellos dijeron desde el fondo, bueno, vamos a acompañar a la Argentina en este momento porque el capitán del barco muestra en realidad su fortaleza durante una tormenta, y vamos a tratar de estar con ustedes porque nosotros los bancamos, ¿sí? Y porque le dimos el 50% de nuestro patrimonio. Pero por otro lado, dudan en seguir prestándole porque después del reperfilamiento, como dice Hernán Lacunza, los mercados no creen que Argentina pueda llegar a pagar, y por esto se dio el default en particular, ¿sí? Todo lo que es lo financiera, los fondos buitres, que justamente lo que buscan es ganar una liquidez, ¿sí? A partir no solamente de volver a recibir el dinero que ellos prestaron, sino también que le paguen, ¿sí? Lo que son los intereses de esa deuda. No creen que lo puedan llegar a recibir en su momento, creen que el gobierno va a incumplir con sus pagos, no solo este, sino el gobierno que viene. Entonces, pareciera que se le están soltando la mano muy de a poquito, ¿sí? El gobierno esperaba para el mes que viene o mediado del mes que viene recibir un pequeño adelanto de dinero, que eran más o menos unos 5.800 mil millones de dólares. Pequeño. Frank. Sí, pequeño comparado con toda la deuda que ya viene dándose anteriormente, que no es moco de pavo. Pero pareciera que el Fondo Monetario va a desistir de esto. En ese mismo camino, ¿sí? Podemos ver cómo el fondo se llevó a cabo, ¿sí? Justamente en sus oficinas centrales en Estados Unidos, una reunión informal, sí, en la cual se va a tratar el tema de Argentina y se va a buscar llegar a alguna definición concreta para la semana que viene, ¿sí? ¿Qué pasa? La semana que viene seguramente sea una semana mucho más complicada, porque como les había adelantado al principio de la sección, el dólar seguramente para cuando abran, ¿sí?, los mercados esté alrededor de los 65 pesos por divisa, ¿sí? Porque debido a todos estos problemas que hubo en los últimos 3 o 4 días de la semana, justamente los mercados están empezando a desconfiar cada vez más de Argentina. Y esto no es, como dicen muchos de los economistas, solamente porque Alberto Fernández dice no, la culpa la tiene el Fondo Monetario Nacional por bancar a Macri, que Macri bancó la bicicleta financiera, porque esto lo viene diciendo hace rato, ¿sí? Otra cosa que decía un economista muy reconocido, que es de apellido James, ¿sí? ¿Qué esperan que diga Alberto Fernández para calmarse los mercados? Lo que esperan básicamente es que se pronuncie en favor de seguir esta política económica de una forma más acelerada y más violenta. ¿Y cómo esperan que el precandidato a presidente, claro, opositor, diga que va a seguir esta política. Si está en contra, si, de eso. Si, claro, justamente tiene que estar en contra, sí, de todo esto. Y además de que estas políticas generaron de que hoy en día Mauricio Macri tenga tal rechazo. Claro, sí, tal cual. ¿Qué sería inaudito. Cómplice, sería cómplice, después considerado. Sería cómplice y sería atentarse a sí mismo, sí, su propia campaña, sería cagarse el solo. Tal, sí, cual. Y lo que se puede ver en esto, sí, es básicamente es un arrastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se lo ve a Macri en las apariciones públicas que tiene como ya derrotado, triste. No sé si vieron ahora que habló el jueves, ¿sí? Justamente tratar de llamar al diálogo, a hablar acerca de que quieren buscar una tranquilidad, de que la crisis no pegue en el bolsillo de los argentinos. Bueno, si ustedes ven ese video, ¿sí? La cara del chabón, la cara del presidente, no transmite ninguna seguridad. Muy por el contrario, lo ves al tipo deprimido, ¿sí? Lo ves triste, lo ves como ya rendido, en contrapartida con las apariciones anteriores que eran de una efusividad total, haciendo chistes de fútbol, haciendo chistes de un montón de cosas. Sí, a ver, la marcha de la semana pasada, sin ir más lejos, más allá de que la plaza estaba muy llena, es lo cierto, yo estuve ahí, no, mentira. En los videos que se lo grababa de muy de cerca, no se veía que, digamos, una imagen de un presidente con mucha euforia. Sí. Que tal vez, que, digamos, teniendo una plaza más o menos llena en apoyo a vos, a uno, podría haber un poco más de alegría, pero en cambio no se notaba eso tampoco. No, la verdad es que es como decís vos, no se lo notaba tan efusivo, pero sí le había dado al gobierno un pequeño espaldarazo que lo tomaban como dentro de todo una buena noticia. Sí, ahora, después de todo lo que pasó, sí, de que las calificadoras internacionales hayan bajado justamente las calificaciones de Argentina, de haberlo declarado en un default selectivo, después de los aumentos que hubo en el control de cambios, y de todas estas políticas proteccionistas que tuvo que implementar, ¿sí? En contra de lo que piensa Macri, porque recordemos que el cepo no es algo que le guste a Mauricio Macri, y menos a sus economistas de su órgano más cercano. Yo sé cómo es yo sé cuál es la raíz de todo esto. Yo lo vi a Alberto mientras hablaba que se tocaba el bigote. ¡No! Claro, bueno, era toda una señal. Y dije, ahí está. Se tocó el bigote. Se tocó el bigote, dije, ya está. Macri se puso la galera del mago esta semana. Lo recibió. ¿Quién dice todo mejor a partir de ahora? Y hay que ver, ahora supuestamente si sigue los ligamentos del mago sin dientes, puede ser que lleguemos a fin de año. Solo con magia vamos a llegar a fin de año. Justamente, vos no lo pudiste haber dicho mejor. Así que nada, vamos a ver qué pasa la semana que viene, ¿sí? Ya les digo, va a ser una semana complicada, vamos a amanecer con un lunes bastante ajetreado y sobre todo hay que tener bastante presente qué es lo que va a hacer el Fondo Monetario Nacional, cómo se va a expedir respecto a lo que viene pasando en la Argentina y todos los controles que vienen realizando el ministro de Hacienda, ¿sí? el flamante ministro de Hacienda. Yacunza. Y roguemos que Alberto nos saque a pasear a Dylan, loco, porque andás a lo que pase. Y roguemos, por favor, que Alberto se calle un poco la boca, que nos va a matar a todos, si sigue así. Bueno, vamos a la tanda y ya volvemos. Radio.

Segunda hora en ¿Qué me querés vender? Sonaba la banda marplatense, Científicos del Palo. Sonaba Somos el Enemigo. Así es, alta banda, muy recomendable. A mí me encanta, tienen varios temas muy buenos. Así que muchísimas gracias, Cristian, por traer esa banda. You're welcome. Y ahora vamos a ver si Cristian le agradece a Yanni el libro y el autor que trajo, porque yo sé que ya hay polémica con esto. Así que Yanni, es tu momento de armar bardo, como siempre. Bueno, polémica. Pero bueno, es un autor que no sé, que yo quiero que lo lean. No sé, me encantaría que lo lean. Pero bueno, el autor es polémico. Pero bueno, a mí me gustan los libros. Pero me gustan sobre todo porque cuestiona, o sea, tiene mucho cuestionamiento a la iglesia y a la institución iglesia, ¿sí? Entonces, por eso me parece como muy interesante. Así que estamos hablando de Marcos Aguinis, ¿sí? Que es un autor argentino, que ha sido bastante cuestionado por sus dichos, ¿sí? Por sus opiniones, por su postura un poco... recalcitrante, ¿cómo? Un poco reaccionaria. Así que bueno, Marcos Aguinis es de la provincia de Córdoba y nació en el 35. Tiene un montón de libros de su autoría y ha pasado por varios lugares a dar su opinión, que definitivamente no estamos de acuerdo con la opinión de él, pero los libros nos interesan, o por lo menos a mí me interesan. ¿Puedo decir una frase? Yo los veo, encima están los dos así como buscando bombas, ¿no? Sí. Yo no puedo creer a quién trajiste, Yanni. Pero no, escúchame, trajimos... Sí, no, esto es... ¿Puedo traer para... Porque encontré... Es que no lo que él dice, a mí me gusta lo que él escribe. A ver. Cuando Videla asumió parte de la sociedad, respiró. Otra. Es muy buena. Fue una de las personas que se encargó de contrastar la carta abierta a las juntas que hizo Rodolfo Walsh. Es muy Borges. ¿Qué le pasaba a este tipo? No, es que por eso digo, ideológicamente no estamos de acuerdo con este tipo. Este tipo es un asco de persona, no nos interesa, digo. Pero lo que escribe me parece interesante. La ley de paridad de género degrada a la mujer, la transforma en estúpida. No. Igual, hay que ver todas las voces, todas. Sí. Ay, yo ahora me estoy de acuerdo. No lo digo sarcásticamente, lo digo en serio. No, digo, a mí me interesa mucho que tengamos este tipo de cuestionamiento con otros autores y otros escritores y otros autores de películas, de novelas, de series, de todo. No. Hasta ahora todos los que trajiste, todos nos dimos un tiempo de investigar a cada autor que trajiste. Pero conmigo, no nos pusimos a investigar qué pensaban los directores de cine. A ver, o los protagonistas de las series, o no sé. A ellos ver. Interpretan, ahora el autor escribe algo propio. Como bueno, que... el que creó el libro. A ver, ¿qué dicen Stephen King? Stephen. A lo que voy es que ninguno lo cuestiona acá, al compañero que trae. Solo cuestionamos a Guinness. Ya te dije, Bukowski lo bancaba mucho. Bueno, sí, es que quiero dejar en claro eso. No estamos de acuerdo con la postura ideológica de este hombre, sí. Pero los libros que crea a mí me gustan. Me gusta, a ver, vamos a hablar puntualmente de este que traje hoy, que es La Cruz Invertida, ¿sí? La Cruz Invertida se centra, a ver, en un lugar sin definir de América Latina. Digo que podemos definirlo nosotros como... Argentina, en una ciudad en donde se van dando distintas como líneas de protagonistas, ¿sí? Pero básicamente se centra en Torres, que es un cura, un párroco, que un poco cuestiona o tiene una visión distinta de la visión institucional eclesiástica, ¿sí? Entonces, a ver, este libro fue lanzado en 1970, tengamos en cuenta contexto latinoamericano. Habíamos, hoy nombraron la dictadura paraguaya. Bueno, en Argentina veníamos de dictadura, gobiernos débiles, dictadura, gobiernos débiles, previo a lo que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76. Y tenemos también un contexto de resistencia, ¿no? En donde se empezaron a conformar los grupos de que resistían a las dictaduras, ¿sí? En estos grupos de resistencia también estaban los que estaban vinculados con las iglesias, con los curas tercermundistas, sí, ¿no? Bueno, los curas villeros, los curas en opción por los pobres, le podíamos decir ahora, que tienen una visión distinta de la lectura de la Biblia, de la misión de Jesús, de la iglesia, digo, lo ven de otra manera. Ellos siguen un concilio que se llama el Concilio Vaticano de Bogotá, creo que era, sí, no, que Medellín, justamente Medellín. De Medellín, que justamente lo que busca es decir, bueno, Jesús era un hombre que vivía para los pobres, sí. Entonces Jesús está en los pobres y se hay que atenderlos pobres, a ellos. Sí. Bueno, entonces, esto se centra, por eso me resulta como bastante interesante, gracias chicos por su aporte, porque se centra en cómo dos curas, en particular, bueno, el cura Torres, que es el más joven, cómo se va involucrando con sectores de marxistas de una comunidad y se van como vinculando en lo que y va deviniendo en que en el final como que tipo de, termina definiéndose como los estoy spoileando, pero bueno, arranca un poco también así. Arranca, te adelanta del principio. Pero bueno, ¿cómo es que él termina definiendo que la única posibilidad de modificar, ¿no?, las cosas para los menos necesitados, los más necesitados, perdón, tiene que ver con la toma de las armas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque va mostrando como las posturas ideológicas y se van dando debates en donde se cuestiona también a estos curas, ¿no? Si son como una herramienta del sistema capitalista que lo que trata es de competir con los comunistas o marxistas que quieren cooptar a los pobres para su lucha. Entonces, estos curas lo que hacen es en realidad robarles. Entonces, tenés esta postura marxista que desconfía totalmente de la honestidad de estos curas y tenés los curas que se van involucrando de a poco en este mundo y van viendo cómo es que quizás una postura muy tranquila, estando a favor, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de los pobres, no genera cambios y que la única salida termina siendo las armas, la toma de las armas, ¿sí? Entonces, bueno, tiene muchos pasajes en donde se dan debates muy interesantes, ¿no? En donde se juegan conceptos marxistas, donde se dan muchas citas bíblicas. De hecho, si no me equivoco, son 73 capítulos. Cada uno de los capítulos, o sea, están numerados y son breves capítulos y se centran en alguno de los personajes de este relato. Y algunos de los capítulos están titulados con un nombre bíblico, ¿sí? Sacado de la iglesia, de la Biblia. El primer capítulo se llama Génesis. No quería pifiarle. Hay que chequear. Bueno, se llama Génesis. Y así, bueno, a lo largo de estos 73 capítulos, algunos tienen nombre y algunos traen citas bíblicas y traen citas después marxistas. Como que se van mezclando. Por eso me parece como que es súper interesante, porque muestra una postura y muestra un momento y muestra como un debate ideológico, ¿no? Es interesante leer. Lo mismo que el otro libro que traje. Está bueno porque en esa época el choque que había entre la iglesia episcopal, la oficial, y los curas por el tercer mundo era salvaje. O sea, en el sentido de que los curas de la iglesia episcopal, sí, los oficiales, descreían, sí, de los curas por el tercer mundo y no decían nada ante las muertes que habían. No sé, me acuerdo, por ejemplo, la de Angelelli, los curas palotinos, el asesinato de Mujica. ¿Trata sobre esto también el libro? ¿Lo toma o medio como que lo pasa por encima? No, no, uno toma, por eso dentro de o sea, toma justamente, y de hecho marca cómo la institución iglesia como reprime o baja línea de qué es lo que pueden o no pueden hacer, y cómo ellos se van van teniendo estas discusiones, ¿no? Con el obispado, con quienes son como sus jefes en cierta medida, y cómo se van cuestionando, ¿no? Y dando distintos castigos. De hecho, arranca el libro en el que a este cura Torres, o sea, ya de entrada te marcan que al cura Torres lo sacaron de una iglesia en un barrio y lo pusieron en el centro de la ciudad porque estaba teniendo actividades que no estaban buenas dentro de la visión eclesiástica, ¿no? Mm. Entonces muestra un poco eso, ¿no? Cómo el obispado va reprimiendo. Pero, bueno, obviamente después... Se lava las manos. Sí, sí. Hay un libro muy piola de Verbisky que trata sobre esto. El doble juego se llama. Después te lo voy a prestar. Bien, son... A ver, Verbisky... Estoy pensando en Verbisky. Hacemos Marcos Aguini son, me parece... Dale, hagamos un intercambio, por favor. Está buenísimo. Me parece que también son dos autores que están como marcados en las un antípodas. Contexto. Sí, pero aparte son como antípodas de un contexto igual, ¿no? Mm. Como que ellos crecieron desde distintos lugares, pero tienen mucha carga política. Por eso me sé, política, ideológica, y de, o sea, de contenido que vuelcan en sus libros, que es muy interesante, digo, las tramas que se desenvuelven. Y a mí en particular lo que tiene que ver con el cuestionamiento de la institución iglesia y cómo se dan como esos choques ideológicos, me parece como muy interesante, ¿sí? Porque el tipo se va cuestionando, ¿no? Como se va cuestionando, a ver, un cura de formación, a ver, súper cuadrada, voy a ser muy prejuiciosa, ¿no? Pero quizás todos coincidamos en esto, sí, pero súper sí. como dentro de un marco conceptual, cómo se va cuestionando él, y dentro de ese marco conceptual va encontrando las vetas, ¿no? Y va diciendo, y se va justificando en su accionar. Sí. Porque de hecho, casi en los capítulos finales, como que él encuentra dentro de la Biblia respuestas a la toma de las armas. Como dice, bueno, pero la Biblia está diciendo que hagamos la revolución. Entonces hay que hacer la revolución como Jesús sacó a los mercaderes del... Tal cual, yo te iba a decir lo mismo. Bien, por eso es súper interesante. ¿Ves? Podemos cuestionarlo a Marcos Aguini de lo que piensa ideológicamente fuera de sus libros, si decimos que es una mierda de persona. Pero después, cómo escribe es muy interesante, ¿sí? Y de hecho, va y viene también cómo está construido el relato. Va y viene en los distintos personajes. Y hay momentos que dentro de un mismo capítulo, como que te perdés, decís, ¿quién está hablando? Entonces volvés y decís, ah, no, bueno, está hablando tal. Entonces tenés que como ir y volver en el tiempo y en entender que a quién está haciendo referencia esa cita. Así que nada, me parece como un libro súper interesante, súper recomendable. Marcos Aguini, La Cruz Invertida. Por más que cuestionemos al autor, por más que digamos que bueno, que no estamos de acuerdo con su postura ideológica y lo que dice fuera, que lo cuestionamos totalmente, el libro es interesante de leer. No, y aparte también es un reflejo de una cierta época. Sí, y eso me parece que también es revalorizante, porque siempre que podamos ver un poquito de historia, sobre todo desde el lugar de los escritores que marcan o que vivieron ese tiempo, está bueno. Y más un tipo que es tan reconocido. Sí. Así que, bueno, vuelvo a decir el nombre, La Cruz Invertida, Marcos Aguini. Bueno, voy a decir algo antes de cerrar, perdón, me permito este minuto, pero La Cruz Invertida tiene que ver con, arranca con una cita en donde hay un sueño y analizan un sueño, ¿sí? Pero bueno, como con la cruz, con la espada, ¿no? Como muchas veces se confunde la cruz y la espada, digo, por eso La Cruz Invertida tiene que ver con la toma de la espada para la lucha de la revolución. Vamos a escuchar música. ¿Les parece? Terminamos La Cruz Invertida, Marcos Aguini. Nada pareciera importar. Vestida de amor estoy para encontrarte. Descalza la tarde, anda por la casa. Tu risa, el impacto de un golpe de emoción homicida. Golpe en la puerta, llave perdida. Oh. importar. Vestida de amor estoy para encontrarte. Descalza la tarde ando por la casa. Tu risa el impacto de un golpe de emoción homicida. Golpe en la puerta, llave perdida y una canción que habla de mí. Dulce canción que habla de ti. Y una canción que habla de mí. Una dulce canción. Por Moyo Radio, y estábamos escuchando Emoción Homicida de Floppa Lestani, ¿sí? Que es un ex bajista de la banda mítica de Mata Violeta. Así que, bueno, gran banda. Recordamos que hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad que tenemos que estar muy contentos con este gran invitado que tenemos, que es Federico Pierro, que es un cantante, compositor, es un cantante de tango genial que vamos a tener aquí. Así que es un lujazo este invitado. Federico Pierro nos va a deleitar hoy con su música. Ahora sí, vamos directo a Infiltrados. Años, Samantha. Que pronto te vayas al infierno. Esos comienzos de Luis. Como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar en primer lugar de un caso, una novedad más reciente, policial, estamos hablando obviamente, en el marco de esta investigación por el crimen de Rodrigo González, el sujeto, el vecino de 35 años, asesinado el 17 de agosto pasado en el interior de una vivienda de Temperley. Recordarán este caso del muchacho que estaba festejando un cumpleaños junto a familiares cuando recibió un impacto de bala directo en el pecho, producto de lo que sería una bala perdida efectuada por un delincuente que trataba de robar un auto que estaba estacionado en la vereda de la vivienda donde se festejaba este cumpleaños. Desde entonces, este acusado permanecía prófugo de la justicia. En la última semana, el día jueves, si mal no recuerdo, había trascendido por medio de los investigadores alrededor de este caso el identikit de este sospechoso. Un identikit un poco gracioso, ¿qué te parece? Lo había visto y también es como medio gracioso. Como que te pone en duda, ¿no? Teníamos como un debate al principio si son realmente efectivos o no. Parece que sí. Lo que sí es concreto es que hubo una novedad muy importante con esta investigación, debido a que ayer a la noche hubo un allanamiento con resultado positivo, se detuvo a un hombre de 41 años que sería el presunto homicida de Rodrigo González. Esta persona cayó en una vivienda de Isidro Casanova en el partido de La Matanza, sería la casa de los padres de este presunto asesino. La policía tenía el dato de que aparentemente hace un día aparentemente tenía este dato de que esta persona estaría ubicada en ese lugar. Bueno, por lo tanto realizaron esta medida, este procedimiento policial, que afortunadamente tuvo un resultado positivo. Justamente en el día de ayer también familiares de la víctima convocaban a realizar una movilización para pedir justicia, debido a que estaban bastante inconformes con lo que era la investigación. No había muchas novedades respecto a este caso. Llama la atención justamente que hubo una novedad muy importante justamente en el día de ayer, como que se la estaban guardando, ¿viste? Como un gol de media cancha. Es que querían que primero la gente se cuestione, ¿entendés? Y después decir, vos me estás cuestionando, pero mira. Claro. Acá tenemos esto. Un saludo a la comisaría tercera de Temperley. Ah, bueno. Che, este pibe era punk y está saludando a la policía. ¿Qué onda? ¿Cómo es? No, después... No, porque era como una crítica. Por eso lo digo así, irónicamente. Irónicamente. Pero ese puede ser que no había una imagen también como de video o algo. Sí, sí. Pero no sé, igual no se veía nada. No se veía cuando él corre. Acá lo tengo, a ver si me encuentro. Hola, lo que no entiendo, todas las semanas, sí, lo entiendo, pero todas las semanas hay por lo menos una noticia de la que Luis trae en la cual se cuestiona a la policía, al aparato judicial. ¿No estará funcionando un poquito como el ojete? Están todos cochinos, Cristian. Si no le dan material a Luis. Y sí. Igual las sociedades, no es solo la justicia. Esta sociedad es parte de esta sociedad corrompida. ¿Por qué están quemando el Amazonas? Chorros, cucas. Bueno, acá la gente no estará viendo lo que están escuchando, pero yo vi el mismo video y no se ve mucho. Y después mirando el identikit, la verdad que me causó gracia cuando vi el identikit porque... Bueno, según lo que aportaron fuentes de la investigación, llegaron a lograr este identikit de acuerdo a lo relatado por los vecinos, los testigos que pudieron atestiguar o pudieron ver a esta persona. Pero qué loco, eso se lo decía. La verdad que los identikits yo no sé por qué, pero siempre dudo, porque no... Siempre cuando los veo como que no... Bueno, esta persona, recordemos, aparte de asesinar a Rodrigo González, estaba cometiendo en ese momento lo que se conoce, lo que se dice habitualmente como un raid delictivo. Primero trató de robar el vehículo de un policía retirado que se resistió a los tiros, le pegó, o sea, sí... Efectuó varios disparos, uno de ellos le habría rozado en una oreja, otro le habría ingresado en lo que es el abdomen. Esta persona, cuando balea a Rodrigo González, estaba herida. Lo que se desconoce la razón del por qué dispara. Porque según lo que relataron testigos a la policía, nadie se resistió en ese momento. No fue defensa propia. No, la familia estaba adentro festejando un cumpleaños. No se sabe realmente... Si este delincuente estaba aturdido, si quedó medio tarado por los disparos. El tema es que efectuó por lo menos 3 disparos y uno de ellos dio directamente en el pecho de Rodrigo González, que bueno, la bala habría ingresado por la ventana. González aparentemente se acercaba a la ventana para tratar de bajar la persiana. Habría advertido que había un delincuente armado en la calle, tratando obviamente de proteger a su familia. Desafortunadamente recibió esa bala perdida que le quitó la vida horas más tarde en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. ¿Y cuál es la hipótesis más la más difundida ahí? ¿Se sabe? O sea, ¿se le haya escapado un tiro? No, se desconoce, pero no se presume que se le haya escapado un tiro porque efectuó más de un tiro. Tiene que ser, un susto muy grande, claro, que se haya pegado, o capaz un ajuste de cuenta. No, esto no fue un ajuste de cuenta. Esto claramente fue un hecho en el marco de un raid delictivo que estaba cometiendo esta persona con otro cómplice, que después de escapar de este policía retirado que efectuó varios disparos, escaparon en 2 direcciones distintas a pie. Y bueno, este presunto asesino de Rodrigo González fue hasta la casa donde estaba González junto a sus familiares y bueno, terminó esto de la peor manera. Después se le escapó, bueno, aparentemente hasta el día de ayer que habría sido detenido. Esperemos que sea él, ¿no? Sí, sí, más vale, porque, bueno, de último, después de tanto tiempo, encontrar al culpable ayudaría a esclarecer este hecho. Un dato importante que sería lo que comprobaría que sería él, esta persona que detuvieron ayer tendría una herida de bala en el abdomen y otra herida de bala en la oreja que le habría rozado. Esto indicaría que sería él, ¿no? Porque los testigos que habían hablado con la policía hablaban de que esta persona estaba herida en esas dos zonas. ¿Por qué poquito zafó, Porque sí. Un disparo en el abdomen es mortal, pero un disparo que le haya rozado la oreja son 3 milímetros de la muerte que tuviste. Le protegía a San Lucifer. San la muerte lo protegía. Pero no es el único caso que veníamos o que trajimos para el día de hoy. En el segundo tema dejamos lo más curioso, me parece a mí, el nombre de un delincuente detenido esta semana en Lomas de Zamora me causó mucho, me llamó mucho la atención, pero sobre todo lo que rodea a este sujeto, ¿no? Para que sepan, se lo conoce como Cotorra Loca. Estamos hablando de un famoso delincuente de nacionalidad uruguaya de 47 años. El Cotorra. Julio Walter Bustamante se llama. Esta persona estaba prófuga de la justicia desde el año 2005, cuando se había fugado de una cárcel de máxima seguridad de su país, junto a un narcotraficante israelí conocido como el zar del éxtasis. El Cotorra Loca, qué nombre es más extraño. Es un capo de Lampa uruguayo, un capo mafia de la del mundo criminal de Uruguay. Las crónicas policiales de aquel país le adjudican ser el líder o la cabeza de una banda autora de robos millonarios en Uruguay, de varias muertes y sobre todo también de ser partícipe de por lo menos 3 fugas insólitas, prácticamente de película, que la verdad que es para hacer una serie del Cotorra Loca, porque tenemos la de Pablo Escobar y acá el Cotorra Loca. No te rías de un cotorra. La justicia presumía que esta persona estaba escondida en Brasil debido a que este narco israelita con el que se había escapado fue encontrado en aquel país, en Río de Janeiro, un año después de su escape en Uruguay. Sin embargo, un hecho ocurrido en las últimas semanas en La Matanza llamó la atención de las fuerzas de seguridad que estaban tras los pasos del Cotorra. ¿Qué pasó en La Matanza? En la localidad del Virrey del Pino fue baleada una mujer que sería pareja de este Cotorra? Sujeto, claro. El Cotorra habría baleado a su pareja. A Cotorrita. Bateó Cotorrita. El Cotorrita entonces son femicidas. Vieron que estos sujetos son muy inteligentes para generar como un operativo o generar una logística para permanecer prófugos por mucho tiempo. Pero no pueden con su genio. Son violentos de por sí. No. Son violentos de por sí. Bueno, esta persona cayó por un caso de violencia de género. En La Matanza, días más tarde, fue encontrado cuando estaba por ingresar en una vivienda de la localidad de Villa Albertina, Lomas de Zamora, donde en primera instancia él se hizo pasar por otra persona con otra identidad. Sin embargo, las fuerzas de seguridad que intervinieron en el caso pudieron establecer que se trataba de él. Recordemos, fue detenido por Interpol. No es joda. No es joda. Interpol, no. Cuando se mete Interpol es que estamos hablando de un criminal internacional pesado, claro, importante. Es un nene peligroso. Y recordemos que estaba también justamente con un criminal que era un... El zar del éxtasis, un israelita. O sea, no era... Nosotros nos reímos del nombre, pero la verdad... Se ríen del nombre, no, pero... O sea, el nombre es gracioso, pero estamos hablando de un personaje muy pesado. De un hijo de remil... No, sí. Que cometió catorricido. Cotorricidios. Cotorricidios. Igual, loco, quedó atrapado gracias a una mujer. La justicia, la mujer, todo femenino. Porque si no era por la que le pegaba a la mujer, que nunca más le iban a atrapar. Si no era por el cuetazo. Es increíble que al final el tipo, después de tanto tiempo escapar, después de hacer un montón de quilombo seguramente para mantenerse al margen de todo... mucho dinero de por medio. Mucho dinero, imagino, cirugías, operaciones, eso también traslados. Eso también cambiaba de fisonomía permanentemente. Sí, y ahora sí, en el momento que se lo encontraba. Tenía una logística muy importante. Estamos hablando de una persona que tenía dinero para permanecer prófugo de la justicia. Y pasa que la droga te deja mucho guita, sí, dice. Sí, sí. Estamos hablando de que se fugó con otro, con que era zar, con el zar. El zar del éxtasis. Sí. Es que posta está para hacer una serie. Tres fugas. La primera se disfrazó de policía. En el segundo de árbol. En el segundo caso escapó, hizo un boquete, escapó con varios reclusos más. No recuerdo las cárceles de Uruguay donde escapó, esas se las debo. Y en el tercer lugar, la de su último escape en el 2005, contrató a dos personas que se hicieron pasar, no recuerdo integrantes de qué fuerza, pero simularon que se lo iba a trasladar a otro penal junto a su cómplice, el israelita, y bueno, finalmente se fugaron, se tomaron el palo. Ahora, ¿los uruguayos o son bastante pelotudos o la legalización de la marihuana los dejó medio? No, boludo, son vagos. El uruguayo es vago. No, siempre es juicioso. Es vago, sí, es pero vago el uruguayo. ¿Pero esto qué se convirtió, por Dios? No le den bola, no ven que déjense, es para... Igual ni del... guerras tienen los uruguayos. El boquete más acordado, Alcatraz o la otra, la milla verde. No, yo me imagino al policía, el policía uruguayo así. Y ahí fumando se, porro. Se parece al control. Y sí, fumando porro. No. Y esto se da en un montón de países porque la cuestión porque es hay complicidad la de la justicia, pero chicos. Aparte, eso es obvio. Los tipos que tienen este tipo de poder, con esta cantidad de dinero, que manejan como intereses que escapan al, ¿no? Me parece que... A ver, yo conté recién, escapó con dos personas que simularon ser integrante de una fuerza que se lo iba a trasladar a otra cárcel. O sea... Tan boludos pueden ser. ¿A dónde lo vas a trasladar? ¿Y a la cárcel? Tenés que tener hubo algún complicidad, tipo de papel, mucha complicidad, sí. Claro, por supuesto que sí. Por son tipos sí. Polenta, pesado, sí, sí, que sí, lo sí. Hacen en lo hacen en Uruguay, lo hacen en cualquier otro país, tío. Me parece que... Acá lo atrapamos. Después dicen que la justicia falla acá, ¿eh? Igual del 2005 que se escapó. Estuvo 14 años prófugo. Impresionante el Cotorra. 14, hay que estar 14 años prófugo. Tío, la verdad, yo estoy 3 días dentro de mi casa, encerrado y ya me quiero pero, la mierda. Pero justo. No sí. Estaba haciendo su vida normal. La estaba me parece. Pasando no bomba, estaba... seguro. No, con la plata que tenía. O sea, si se modificó la cara. Estaba cotorreando. Sí. Cotorreándola. Ahora, lo que decías al principio, Cotorra es un feo nombre para un AMPA. Para sí, un capo, me ¿no? Suena, es muy llamativo porque a mí me da Cotorra como una persona que habla mucho. Claro, que le digan el cuentacuento, el jetón y más o menos. En el mundo criminal no están bien vistos los que hablan mucho. No. Bueno, igual hay que ver en el contexto Uruguay qué significa ser Cotorra, claro. Porque no es lo mismo. Viste que allá tienen su jerga también, entonces obvio, hay que ver... tener sus términos. Sí, no debe tener el mismo significado que para nosotros. Exactamente. Sí. Bueno, la próxima traemos el segundo capítulo, Cotorreando. Serie exclusiva de ¿Qué me querés vender? La Cotorra, el viaje. Vamos a escuchar algo de música, ya volvemos. Fumando flores con la madre, pidiendo que mi barco flore. Ya, vea, no me pienso dar. Mucho culo en mi celular. Ok, ya, fumando flores con la madre. Cielo su fest. Ella dice que no soy uno más. En un solo nervioso de jazz. Con paquito mi paso de hash. Chola, yeah. Me relajo con poses de yoga. Droga, yeah. Si estás triste yo entiendo la soga. En el barrio se escuchan pistolas. Desde el cielo me cuida la nona. Con paquito cambiando el idioma. Ya me llama pa' que se lo coma. I got bitchy like Zawi. Yeah. Dos colores como Bowie. Yeah. Ok, fumando flores con la more, pidiendo que mi barco flote, bella no me pienso caer, de tanto culo en mi celular, ok, fumando flores con la more, yeah, pidiendo que mi barco flote, bella no me pienso caer, de tanto culo en mi celular, con la mano pálida, sin regalo en Navidad. vida, por mala calidad, por toda mi realidad, la contraseña no es válida, no te puedo dejar pasar, amargo mi palada, le mando telepatina en todo lugar, quieren vacilar, pero yo lo veo llorar, para ir a jugar pide permiso a la mamá, la vida más corta que el pope, oh yeah, and yet you okay, and yet you okay, and yet you okay. En mi celular, ok, ok, fumando flores con amores, ey, pidiendo que mi barco flore, ya, vea, no me pienso acá, mucho culo en mi celular. En un nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Y ahora sí, vamos directo a la sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco. Bueno, como siempre, en todo nuestro espectáculo barra política argentino pasan muchas cosas, muchos exponentes, muchas figuras importantes que se mandan alguna pifiada en el medio, que es como que la quieren hacer bien y sale mal. Es como que van bien y de repente estrellaron. Bueno, una figura que hace rato viene estrellando, o bueno, todo depende claramente de la posición que cada uno tenga. Pero bueno, una de ellas es Amalia Granata. Ajá, bien. Que por eso digo, nada por puede malir sal. Nada puede malir sal con Amalia Granata. Claramente hay figuras y posturas encontradas con respecto a la figura de Amalia Granata. Bien. Pero sale un poco de su costado pro vida, si se quiere. Ella es una gran referente de toda la movida que se da acá en Argentina de Salvemos las Dos Vidas. Y se metió en otro tema que también genera polémica hasta hoy en día, porque hay muchas posturas encontradas. Y ya de por sí el tema es polémico y los dichos fueron tal vez un poco más polémicos de que el propio tema. Creo que ya sé por dónde vas. De hecho, me gustaría escuchar. Sí, escuchémosla y así dejo de hacer tanta previa. Por eso cuando en este país hablan de legalizar la marihuana y me gustaría que los candidatos que piensan eso vengan al barrio y hablen con las mamás, porque una cosa es legalizar la marihuana para el que tiene el departamento en Palermo y se junta con amigos a ver Netflix y fumarse un porro y pasarla bien, y otra cosa es el que vive en una casa de chapa con piso de barro que no tiene baño, que empieza a consumir marihuana. Persona no necesita. Ahí hace una distinción. Primero, ahí viste como hace una distinción de clase. Claro, si vos te drogas en un departamento. En un departamento mirando Netflix, bien. Está bien y claro. A vos se te permitiría claro. La legalización. Ahora. Es para pasarla bien. Claro. Porque, claro, entendiendo que vos tenés una posición económica bien, si se quiere. A vos, bueno, te lo permitiríamos. En cambio, tenemos la contrafigura del pibe bien, que sería el pibe mal, si se quiere. Es el que vive en la casa de chapa, en el barrio. Ella como que da a entender que estuvo recorriendo los barrios, hablando con madres, Y que bueno, que también igual es un poco cierto que en el barrio, si se quiere, muchas mamás la pasan mal con el tema de este. Yo me imagino, pero... sí, igual lo dijo de manera sí, muy, muy, mal, bruta, muy, mal, bruta. Sí, muy bruta. Pero yo creo, me imagino que quería cerrar como que para ese chico en circunstancias más vulnerables, como que la marihuana sería el ingreso a otras drogas duras. Que para mí, me imagino que ahí quería ir. Pero obviamente explicado por Amalia Granata, nada puede manir sal. Igual también nos abre la puerta, ¿no? Pensar también en otras cosas, como no es lo mismo la persecución policial para el pibe que vive en el barrio que para el pibe que vive en otro. Porque piensan como piensa ella. Sí. Ah, el pibe, el cheto bien de Palermo. El cheto bien, claro. No, claro, el cheto bien no lo van a parar en la calle. No. Y en cambio al pibe sí lo van a parar en la calle, lo van a fajar, como es otra cuestión, digo, que sufre. Al calabozo de una. Sí, porque lo deja muy explícito cuando dice, bueno, juntarse y pasarla bien mirando claro. Netflix y fumándose como un porro. Dice que está todo bien, claro, es buena onda, re bien. Claro, es como, viste, cuando te juntás a tomar unas birras con claro, el viejo, está todo piola. Pasatiempo, bien. Pero si sos un pibe de un barrio de humilde, de una casa humilde, no, está mal visto, está mal. Sonó así, va, para mí. Sí, sonó así. Sí. Tal vez quería ir, y yo también creo lo mismo, que quería ir para el lado que vos decís, de que sí es cierto de que si vos vas al barrio y hablás con una madre de un chico o chica que está pasando o pasó por alguna situación de drogas, de drogadicción, sí te creo que puede escuchar eso que dice. Sí. Pero bueno, lo planteó como el trato. Sí. Siento como que está re viejo ese tema de plantearse dilemas con la marihuana, porque ahora se me hace como todo el mundo la fuma, ¿no? Como que se me hace como, ya está medio como que no tiene ni sentido. Lo veo un poco viejo el tema, que lo quieren, cuando lo quieren reflotar así, ¿no? A mí, es mi impresión esa, es como... Para mí es un tema como que está siempre ahí. Pero como lo siento como muy viejo ahora el tema, no sé, porque me da la impresión como que... Pasa un par, le pica lo que dice, pero después como que... Hay mucha más tolerancia. Sí, es como... Sí, ya, mucha más tolerancia, sí, claramente. Quedó muy antiguo y no sé. Igual estuvo bien porque logró lo que ella quería, que hablen de ella. Sí. Te ganó, tomá, te ganó. Me ganó, La prensa es buena, dice. Sí, pero lo que voy es que se me hace un poquito viejo el tema de la marihuana. No importa dónde venga. Bueno, igual es mi sección, Juan, así que yo traigo lo que se me canta. Vos sos un poquito viejo, Juan. Igual me parece... También, perdón. Sí. Bueno, igual es verdad también. Hay una gran diferencia acá. En esta línea que decía Luis, ¿no? Como que qué es lo que podemos interpretar que quiso decir Amalia. Como que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado siendo en el lugar que estar, dar ciertos debates sin tener como esto una... fue en contexto de estar sentada en la mesa de Mirtha Legrand. Ah, bueno, ¿sí? Vale cualquier cosa. Vale todo ahí. Sí. Desde el ¿qué hiciste para que te peguen adelante? Sí, claro. Sí. Claro, ahora entendemos todo. Ahora bueno, me cierra todo. Bueno, vamos por otro lado. Nos metemos en nuestra macaco residente, como siempre, Lita Carrió, todos los sábados acá presente en ¿Qué me querés vender? Y en este caso también tuvo dichos polémicos, si se quiere, y no tantos. Como para mí, ella se es fiel en cierto punto. Porque ella es muy espiritual. Me parece que las señoras también a ver, de cierta edad, no quiero que suene mal tampoco, voy a hacer mal. La Amalia Granata de la radio voy a hacer yo. Me parece que hay una cierta cantidad de habitantes que tienen una gran espiritualidad. Y bueno, una de ellas es Lilita Carrió, que no tiene miedo de ir a la cárcel porque va a estar protegida por Dios. Eso fue lo que dijo. Y en el medio mete a Cristina porque siempre es necesario tirar alguna acusación. Así que escuchemos a Lilita. Hay dos cosas que Cristina no puede hacer, que es impedir que Dios entre a la cárcel y que mi conciencia esté tranquila. Cuando estas dos cosas, el lío que armo en la cárcel, además es espeluznante. Yo, es como una experiencia que no tuve. Tuve la experiencia de maridos, de novios, de hijos. No llames a la experiencia, Lilita. No, ¿por qué no? La desgracia. ¿Por qué no? Si hay que pagarlo, hay que pagarlo. Pero no me voy a amparar en ningún fuero y todas esas macanas. No, yo estoy lista, rayada ahí en Dolores. Por eso están asustados. Pónganme, si a mí me encanta, si la vida pasa por adentro. Ahora, si vos me decís que yo concibo la derrota, yo no la concibo. Porque en todo caso, yo soy la derrotada más exitosa de este país. ¿Quién es el tipo más exitoso del mundo? Cristo. ¿Cómo murió? En la cruz. Así que, ¿qué problemas se hacen? Ante todo, la humildad, ¿viste? Es una señora muy humilde, Lilita. Como está Lilita y está Dios ahí. Están ahí. Cristo. Teta tet. Ahí van ella crucificada. Siempre mantuve esta teoría de que se hace la loca. Y últimamente ya estoy dudando. Estoy dudando si de verdad tiene algunos delirios místicos. Escuchando sobre todo este tipo de declaraciones. Como que poniendo a Dios ante todo. Como me genera escalofríos también un poco. Pero va el discurso orientado a una población, digo, a un sector eso, y marca. Como cuestiones, como que está re loca o no. No, fanática. Ahí está, gracias Gaby. Como me parece que tiene que ver con eso, con ir a un discurso, a un sector, no sé, la cara de duda de sí, Luis. Sí, por eso, porque yo entiendo lo que vos decís, también pensaba eso. Pero no sé, me suena como que también está repasada. Bueno, y en esta misma entrevista también, no traje el audio, pero tuvo muchos dichos polémicos. Uno de ellos fue que la empleada de ella, de su casa, dice que todo el tiempo se queja por la situación de la economía. Que todo el tiempo se queja. Y lo que le dijo Lilita fue que pida perdón en la iglesia por quejarse tanto. Tranca. Bueno, estas cosas. Bueno, pero los fanáticos. Esto es del siglo XV, o sea, Dios tiene que ver con todo. Cuando no había salud, la gente se enfermaba de epidemias y era porque Dios lo quería. O sea, me suena eso. Bueno, ahora también. Ahora no hay microeconomía, no hay vacuna. Claro. Y todo depende de Dios, ya está. Dejáselo a Dios. Pero justamente es ese pensamiento como súper fanático, no cerrado, de no, esto es así porque te va a castigar Dios. Si te pasa eso conmigo. Porque no vas a la iglesia, sí. Igual si escucharon bien, tenía todavía esa tonadita en medio. ¿Verdad? Últimamente sí, tiene sí, una tonada. Tiene una tonada, sí, es verdad. Sí, man. No sé cómo estás ahí. Sí, puede ser eso. Refuerza su discurso ese místico religioso capaz. Por eso no nos damos cuenta y mirá. Tenía razón, Lilita, había que rezar nada más. Claro, oh, tal cual. Bueno, y para cerrar el Sopa de Macaco de hoy, traje algo así como un contra Sopa de Macaco. Porque en general siempre traje todas malas. Y en realidad las figuras que tal vez tienen dichos repudiables o que ya no van con el contexto en el que estamos, como que... Si se quiere, hubo una de estas figuras que tuvo un dicho que a mí se me hizo como simpático, si se quiere. Estoy hablando de Alfredo Olmedo. ¿Alfredo Olmedo? Sí. ¡Qué sorpresa! Sí, Alfredo Olmedo. Surprise. ¿Vos sabés que esta semana leí un posteo de una profesora de la facultad que preguntaba por este tipo? Como decía, ¿y dónde está este tipo? Está ¿qué onda? Ahí lo traes de vuelta, es como que... ¿Dónde el está? El universo se alineó. Está en América 24. A ver. En plena entrevista y le preguntan salió que de la piedra donde estaba debajo. A ver qué dice. Y le preguntan, bueno, ¿qué opina acerca de Alberto Fernández? Y no tuvo dichos malos, todo lo contrario, así que escuchen. A ver, un político. No, pero digo, no, que no se avergüence, no, si lo está elogiando, elógelo. Para nada, no me avergüenzo. ¿Qué le parece a Alberto Fernández? El poder no se comparte. El poder lo maneja el líder. Y con la frase que acaba de decir él, está diciendo, yo voy a ser el próximo presidente de la nación, así lo dicen los votos, no tengo por qué compartirlo al poder y las decisiones las voy a tomar en tiempo y en forma. En tres palabras, dijo eso. La verdad, lo felicito, porque así se gobierna. Bueno, inesperado, ¿viste? Lo felicitó por cómo llevaría a cabo su mandato en caso de ser elegido ahora en octubre. Porque bueno, todos están cuestionando mucho esto de Alberto, de si va a gobernar él, si en realidad es un títere de claro. Cristina. Y medio que el chabón ya está un poco hinchado. Pero bueno, acá quien salió a bancarlo fue Alfredo, que inesperado, pero dije... Ojo. Yo no sé si me gusta, va Cristian, decir. Hay mucha gente que nosotros no nos esperábamos que hable bien de Alberto, que está empezando a apoyarlo. Por ejemplo, Melconian. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, es verdad, uno Carlos. Uno de los economistas líderes de Cambiemos. Bueno, salió a bancarlo, tuvo un par de reuniones y se habla de que puede estar en el próximo gabinete. Ay, qué lindo. Así que es un candidato del consenso, Alberto. No miren con asco, porque si empiezan a mirar la unidad. Vamos a bancar la unidad hasta que duela. Hasta que duela. No, yo rebanco la unidad, banco la propuesta esta de que se empiecen a unificar ciertos espacios o ciertas personas que no se llevaban bien, por así decirlo. Sí, vamos a ver qué sale. Que son como el agua y el aceite, pero bueno, vamos a ver qué surge. Igual te digo la verdad, me lo esperaba más de Melconian que de Olmedo. Olmedo no lo veía bancando Alberto, ni en pedo. ¿Qué tan mal estaremos que se están uniendo todos? Me pregunto después de escuchar esto. Como para ¿Qué? Buena pregunta. ¿Qué tan mal vamos? Se está proyectando como para que se estén uniendo, hablando todos de un lado. ¿Qué hiciste, Macri? Ah, se enojaba. ¿Qué hiciste? Está todo malo. Nunca más. No se inunda más. Claro, y no se inunda más ya de paso. Bueno, así que nada, eso fue el Sopa de Macaco de hoy, Jam. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, vamos a escuchar, vamos a la tanda, en realidad, y ahora volvemos. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Otra noche, mismo plan, una fiesta que se va. Yo me muevo para ver si estás. Digo no para bailar, si me invitan los demás. Yo me muevo para que me veas. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, y si no estás me desconecto. Si estás me conecto. Hay algo que se enciende en tu presencia, aunque no lo entienda, como un acertijo. Y de pronto todos mis puntos de fuga te tienen, todos mis puntos de fuga te tienen, todos mis puntos de fuga te tienen como punto fijo. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si no estás. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás. Thank you. estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, y si no estás me desconecto. Si estás me conecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, y si no estás me desconecto. Si estás me conecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Bueno, estamos en el último bloque de ¿Qué me querés vender? Y tenemos un invitado de lujo. Momento de recibir al invitado con un fuerte aplauso. Obviamente recibimos a Federico Pierro, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar acá. Así que, bueno, nada, agradecerles principalmente y bueno, esperemos que puedan asistir al evento que voy a hacer en el 8 de septiembre. Bueno, le va a llegar una invitación muy pronto de parte de la chica de comunicación y prensa, Alicia Bubich. Y bueno, los esperamos a todos. Espero que puedan venir. Obviamente, con esa invitación vamos a estar ahí. Bueno, cantante italo-argentino, ¿no? Así podríamos es. Decir. ¿Desde los 10 años cantás? Sí, más o menos de los 10 años, 11 años que estudio formalmente el canto. Pero bueno, la realidad es que canté toda mi vida. Desde los 2 años que ya empezaste. Me vinculo con la música, sí, sí, así es. ¿Y el tango? Y el tango llegó otra vez por parte de mis abuelos, obviamente. Ellos uh-huh. son de una generación en donde mamaron mucho tango por el hecho de que las orquestas también viajaban mucho. Era una época, digamos, de oro del tango, ¿no? De alguna manera. Sí. Donde las orquestas venían a los barrios y a los clubes. Y bueno, yo tengo recuerdos de mi abuelo que me contaba de orquestas de Juan D'Arienzo, de Aníbal Troilo, que venían acá a los barrios. Así que, bueno, nada, por parte de mi abuelo principalmente y por parte de mi último maestro de canto, que fue también un inmigrante italiano, que me de alguna manera me motivó y me influenció para la música italiana, de alguna manera. Así que sí, tengo como ahí como ese mix. Entonces, de chico, de raíz familiar, de todo, sí. Sí, pensaba en esto del tango, que en general uno lo tiene tan, o por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, tal vez lo ubico más para acá, lo tenemos más como que es uruguayo y argentino, como que incluso hasta está esa pelea, pero se me hace no conozco que digamos cómo sería un tango desde parte más italiana. Sí, en realidad eso del tango argentino, uruguayo, es como que me gusta como poner en duda o en discusión esa etiqueta o ese concepto, porque en realidad el tango fue creado en una porción muy pequeña de todo el territorio argentino, que fue la zona portuaria de Buenos Aires o la zona portuaria de Montevideo. Y en realidad fue un género que fue creado, digamos, por muchas culturas, ¿no? Culturas de inmigrantes italianos, de inmigrantes españoles, de inmigrantes africanos, de gente que ya estaba acá en el territorio. Entonces, de alguna manera, decir que es argentino es como que es un poco grande, porque después pasa que en Europa nos identifican a todos como porteños, ¿no? Y no es así. Alguien que por ahí vive en el sur del país o en el norte, quizás no se siente identificado con el tango, pero sí con Argentina. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, porque me parece que está bueno entender que el tango es del mundo, ¿no? O sea, por eso también hoy en día gusta en todos los países, ¿no? Si, che, ¿cómo es que gusta tanto? Y sí, porque en realidad es un género que nació como una fusión, ¿no? De muchos estilos, de muchas culturas. Y bueno, me gusta entenderlo desde ahí. Yo lo interpreto de un lado que tiene que ver con Italia, porque bueno, es parte de mi historia. Yo vengo de familia italiana, descendientes de inmigrantes que vinieron del sur de Italia. Y bueno, un poco es un homenaje hacia ellos. ¿Y cuál es la diferencia de el tango en ese momento que se daba, Aníbal Troilo viniendo para acá, exponentes como Gardel, y cómo es el tango de hoy? ¿Hay mucha diferencia? ¿Cuáles son las similitudes? En realidad hay mucha diferencia, sobre todo por las influencias musicales que hay dentro del género, ¿no? Hoy tenemos una gran cantidad, una gran diversidad de orquestas, de grupos de tango, que a su vez, digamos, meten dentro del género estilos musicales como el rock, digamos, ¿no? Como, el candombe uruguayo, la cumbia, la murga. Sí. La murga es un género que quedó así como muy, por así, olvidado, ¿no? Entre lo que es la música popular y nacional. Y hay muchísimos grupos que rescatan esos géneros para incluirlos dentro del tango en sí y hacer un estilo a su vez mucho más rico, ¿no? Porque desde la época, como decíamos, de Gardel y de Troilo, hubo muchísima música en el medio, y las orquestas de hoy lo que hacen es incorporar todas esas músicas y hace que haya gran diversidad de cosas y que muchas cosas sean denominadas tango, ¿no? Te hago una pregunta. Vos ahora, de las bandas o de los grupos actuales, ¿hay alguno así que vos digas, este me voló la cabeza, lo vi, me voló la cabeza? Y hay muchísimas cosas. Está, no sé si conocen, bueno, está Agustín Guerrero, la Orquesta Fernández Fierro, sí. Amores Tangos. Son distintos grupos de tango que vos escuchás y son muy distintos, y todos son tango. Uh-huh. Y están orquestas, hay orquestas típicas, tipo Juan D'Arienzo, la Romántica Milonguera, que hacen estilos quizás más tradicionalistas, respetando el estilo de cómo eran las orquestas de antes. Entonces hay una gran cantidad de orquestas y a su vez de letras, ¿no? Porque hoy también se compone tango, se escribe tango, y bueno, de alguna manera hace que también las nuevas generaciones se vayan interesando en el género, ¿no? Y en el baile. A diferencia, por ejemplo, de las milongas y de los eventos de tango allá en Europa, acá sigue siendo muy inclusivo, porque tenés gran cantidad de milongas, de eventos, en donde pagás una entrada quizás no accesible, hasta milongas que son a la gorra o milongas que son gratis. Sí. Y de alguna manera eso es muy rescatable, me parece ahora, del género y del fenómeno cultural en sí, porque allá en Europa se hacen en lugares muy, digamos, high class, donde no todos pueden acceder al tango. No todos pueden acceder al tango, digamos. Es elitista el tango, sí, ya. Elitista, sí. Sí, porque no solo es la entrada, el valor de la entrada a la milonga, que estamos hablando de como mínimo 8 euros, 10 euros, que bueno, hacer la multiplicación. Sí. Y sino que, o sea, hay clases que tomar, hay seminarios, entonces es como que realmente no todos los europeos pueden hacer tango y bueno, acá vienen los turistas y les ofrecemos un festival de tango gratis en donde pueden acceder a actividades y a eventos todos los días y a su vez así milongas, ¿no? Donde uno puede ir, si quieren, en zapatillas, así como está vestido. Y se dan cuenta de que también que el tango pasa por otro lado, no por una cuestión externa y de un baile técnico, sino también por encontrarse con alguien, abrazarse y escuchar una música y eso. Es mucho más popular, ya solamente, no solamente ahora, sino que desde raíz el tango es mucho más inclusivo desde lo que decís vos. A ver, nacido, también hay calor de lo que son las inmigraciones de los años del principio del 900, creado y conformado a partir de la inclusión de sectores de, no sé, inmigrantes españoles, que también existe el tango español, como vos decís, el tango italiano, que también trajo un poco del léxico, ¿sí? Tratando de formar ese nuevo lenguaje que formó el tango. Sí, vos pensás que era un momento donde se juntaban acá muchas culturas, en donde quizás a través de la palabra era difícil comunicarse. Sí. Y el tango es social por eso, porque eran dos personas de distintas culturas que se unían mediante un abrazo, sea más abierto, sea más cerrado, pero es un abrazo, y la comunicación es a través del movimiento. Y eso es lo lindo del tango, más allá de aprender figuras y bueno, ni que hablar estos shows de tango donde se ve la bailarina volar por los cielos, ¿sí? Como que está un poco alejado de lo que es realmente la esencia del tango, ¿no? Yo te quiero contar algo, pero porque me surgió acá, perdón. Pero acá tuvimos a Despelotango, que era una fusión de tango con Murga. Murga, sí. Y hacían, o sea, ellos, ¿cómo era? Se me fue, pero tenían un baile distinto. O sea, como que bailaba, no es que era un baile distinto, sino que tenía otro nombre. Les enseñaban a bailar como Murga. Murga tanguera, no me acuerdo ahora cómo era el nombre. Sí, circense, era algo así, ¿no? Sí, y que me llamaba mucho la atención eso, como loquísimo. Nos fuimos en este año como un poco nosotros desaznando de todo lo que... De que pensábamos que el tango quizás era así, como más estricto. Sí, más como cuadrado. Empezamos a ver cómo se fusionaba con un montón de estilos, cómo estaba arraigado lo popular, que no sé. Y ya que está esto que trae Yanni, que lo que nos pasó a nosotros era que no somos de la mente del tango, yo no crecí con tango, crecí con otros estilos musicales, y tenía muchos prejuicios, que el tango era para cortarme la vena, que era, si se quiere, hablando del contexto en el que estamos, machista, que era como muy cuadrado, y resulta que no, que era como bastante abierto. Entonces, ¿qué te pasa a vos cuando te encontrás con esos prejuicios también? En realidad, yo también los tuve en su momento, ¿no? Pasa que también tiene que ver con digamos, con el acceso que uno tiene al género y en dónde se mete, ¿no? Que capaz, bueno, cae justo en un montón de letras que tienen que ver con ideologías machistas, como vos decís, y vos decís, bueno, y no me gusta esto, y está bien, claro, es lógico, ¿no? Más en una época donde se repudia todo eso, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con en dónde justo vos caíste. Hay gente que empieza por Piazzolla y le vuela la cabeza y de ahí se va más atrás y se empieza a interiorizar. Hay gente que empieza con estos grupos nuevos que hay ahora y se siente muy identificado y dice, wow, qué bueno que es el tango. Y por ahí va décadas atrás al 40, 50 y dice, no, esto no me identifica y está perfecto, ¿no? A mí una vez me pasó en una milonga que en Capital, que fui así en zapatillas y vino un señor y me dijo... Bailás muy lindo, pero si no te pones los zapatos no te saco la foto. Lo miré como diciendo... Pero qué... Claro, eso es el pero vaya al museo a sacar fotos, ¿viste? ¿No? Es como que no... Hay gente, bueno, hay gente así muy, muy, muy antigua y bueno. Bueno, pero el tango siempre tuvo esa resistencia, ¿no? O sea, con Piazzolla, por ejemplo, siempre se lo resistió mucho por eso de fusionar jazz con tango. Sí, cada orquesta sí. Que venía nueva y ponía lo suyo a nivel musical, a nivel ideológico, siempre fue resistida, ¿no? O sea, sí. Mismo en las grandes épocas de oro del tango, había como una, había bandos entre orquesta de por ejemplo de D'Arienzo y Di Sarli, los que iban a ver a D'Arienzo y los que iban a ver a Di Sarli, por cuestiones estilísticas y por cuestiones también obviamente políticas, y siempre hubo división. Era como el Indio versus Soda Stereo, no sé. Claro, una cosa así, sí. Pero bueno, lo bueno es que todo se puede considerar tango y uno puede seleccionar hasta dónde, ¿no? Y vos, ¿hay una franja, si se quiere, de década en la que vos te sentís como más representado, más reflejado, que te guste más, si se quieren, los artistas? En realidad yo creo que estamos en este momento en una gran, como lo veo yo, ¿no? O sea, una gran época porque, como te digo, ahora como que absorbemos todas las influencias de orquestas y directores de tango pasados, anteriores y a su vez de otros géneros. Entonces estamos en un momento donde me encanta lo que surge, ¿no? Porque puedo escuchar cosas antiguas mezcladas con ritmos y sonoridades muy actuales, ¿no? Entonces creo que hoy estamos en una época buenísima del tango, ¿no? Más allá de que hubo épocas doradas con grandes orquestas y que admiro muchísimo. Yo en mi caso tengo como varios así proyectos paralelos. En lo que voy a mostrar ahora tiene que ver con un tango más tradicional de aquella época, pensado quizás para el teatro y no para bailar, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con homenajear digamos, un proceso histórico a través de una obra teatral en donde hay un espectáculo con audiovisuales, testimonios, y se trata de alguna manera, se trató de rescatar esta esencia italiana en el género, y bueno, o sea, me estoy como dedicando a eso por una cuestión de un proyecto, pero paralelamente estoy haciendo, digamos, tango nuevo, en donde también me desempeño como compositor, poniéndole música a textos nuevos, y está buenísimo poder tener esa diversidad, ¿no? El espectáculo que estás montando habla del desarraigo, ¿sí? De la inmigración y el desarraigo. El desarraigo tiene que ver con eso de ese sentimiento que hay en llegar a un nuevo país y sentirte como extraño, puede ser. O viene con esa mezcla de nostalgia, de extrañar. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Más que sentirse extraño, tiene que ver con como una especie de crisis, ¿no? Es un momento de crisis que no te pasa, digamos, cuando vas, porque vos podés ir, no sé, Alemania o a Rusia y podés sentirte extraño, pero como que tenés una conciencia de quién sos vos, ¿no? Vas como de turista, ¿no? Y decís, bueno, yo, o sea, no tengo nada que ver con esto, pero bueno, sé que, no sé, en 15 días, 20 días me vuelvo a mi casa, no sé, por así decirlo. El desarraigo tiene que ver con una sensación que se siente después ya de estar varios tiempo en un lugar, lejos de tus cosas, ¿no? O sea, familia biológica, familia ensamblada, formada, amistades. Y tiene que ver con una cuestión también de elementos que nosotros usamos cotidianamente, como el lenguaje, como ciertos hábitos que uno empieza a extrañar, pero fuerte, ¿eh? Sí, yo sí, te sí. Puedo decir que a mí me pasó de decir, extraño decir che. Claro, es algo che, que eso era lo que yo pensaba mientras te escuchaba, en el paralelismo de tus abuelos llegando a Argentina, y que en algún momento les habrá pasado de sentir eso, de sentirse que no estaban, si se quieren, en casa, con la diferencia de que ellos vinieron y se instalaron y vos vas y estás unos meses, pero también te pasa lo mismo, el sentimiento es muy similar. Sí, hoy de alguna manera es un desarraigo obviamente más menor, más, por más, las más, tecnologías, más actualizado, por las tecnologías, por la posibilidad de ir y venir por un vuelo de 14 horas. En esa época hacían viajes de 40 días, de 2 meses, entonces es como que no llegas más, se mandaban cartas que no sabían si llegaban, entonces la despedida era como, bueno, nos despedimos como si fuese el último día de nuestras vidas. Y aparte muchos se iban en una época de guerra. Porque, de la posguerra. Claro, viste, decir, bueno, me voy y no sé qué pasa con la gente que queda acá, si va a haber un estallido de nuevo. Esa época es, la verdad, si lo pensamos desde hoy, es desolador el panorama que tenían los inmigrantes que venían acá. Sí, y bueno, hoy también es la verdad que el mundo está en movimiento y nunca, digamos, el hecho de emigrar tiene que ver con un una raíz o una causa linda, ¿no? Sí, sí, sí. Del tiempo, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo ahora con Venezuela, que están, digamos, inmigrando acá a nuestro país. En Italia hay mucha inmigración africana. Sí. Sí. Y bueno, nosotros que nos vamos a Europa, yo por ejemplo me estoy yendo al sur de Italia y los jóvenes del sur de Italia, por falta de trabajo, se están yendo a Londres, se van muchos a Inglaterra o al norte de Italia porque ahí dicen que no tienen trabajo. Entonces como que hay un movimiento del mundo increíble y yo creo que el motivo no es para nada lindo, ¿no? No, no, más vale. Toda una gran crisis económica mundial. Y hay una frase, no sé si conoces Charlie, imagino que sí, que hay una canción que se llama No soy un extraño, que habla de cuando él se va a Nueva York. Sí, dice, conozco esta ciudad, no es como en los diarios, pero es como que yo ya me siento parte, es como que la inmigración de esta época no es la misma que la que había en ese entonces, ¿sí? Vos en tus canciones, ¿sí? En tus espectáculos, ¿cómo buscas reflejar esa inmigración, esa desconexión que había en esa época, sobre todo entre un país que era totalmente diferente al otro? O sea, no había tantos puntos en contacto entre países distintos como hay hoy, capaz. Y no sé si me explico. A mí lo que me pasó, por ejemplo, gran parte de toda esa crisis, más allá de estos sentimientos de añoranza y de extrañar ciertas cosas, y además, bueno, ni hablar los vínculos, ¿no? O sea, hace un año que estoy viviendo allá con encima dos vueltas y bueno, pero o sea, la balanza son 25 años contra uno viviendo allá. O claro. Sea, va a seguir pesando gran parte de mi vida todo eso, ¿no? Sí. Pero más allá de todo eso, también dentro de esta crisis se dio por el hecho de encontrarme con una Italia globalizada, ¿no? Con una Italia en donde... No sé, también te pasa, qué sé yo, se me vienen imágenes, ¿no? El chico con el auto con la ventanilla baja, con reggaetón a todo lo que da. Sí. Eso se ve allá también. No es una cosa de acá, del anuso, del conurbano, digamos. Entonces, como que decía, bueno, entonces pará. Esos cuentos que mi abuelo me contaba, esas historias, esos recuerdos, tienen que ver con otra Italia. Claro. ¿No? Con una Italia que yo pude ver porque pude llegar fui al pueblo de mi abuelo, pude entrar a la casa, de hecho hice entrevistas a primos de él. Y bueno, digo, la Italia que yo me hice en mi cabeza tiene que ver con eso, ¿no? Y sí, ahí con Italia después, de ese contexto. Claro, con ese contexto, ¿no? Uno como que, mi abuelo me contó historias o experiencias y desde muy chico, bueno, hoy mi abuelo vive y me sigue contando y... Y yo digo, si mi abuelo decide ir allá, tiene que ir solamente a su pueblo. Claro. Porque si va, no sé, a Roma o a Milán, dice, ¿dónde sí, me trajiste? O Turín, que hoy en día Turín dicen que es algo totalmente distinto a lo que sí, es. Sí, sí, entonces eso también te hace replantear el concepto de identidad y decir, bueno, a ver, yo de Italia, ¿cuánto soy? ¿No? De mi pasado, ¿cuánto soy? ¿Qué elementos, no? Y al fin y al cabo es eso, ¿no? La identidad tiene que ver con una construcción que nosotros hacemos día a día, sí, con los elementos que nosotros decidimos tomar, ¿no? Ya sea del lugar donde nacimos o del lugar donde viajamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nada, eso, chicos, les puedo contar. Sí. Yo quería ir a la parte musical, eso de que vos te tocaste. Me hizo una pregunta que no sé si te llegué a responder, ¿cómo relaciono el tema de los, sí, de sí, los sí, tangos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, el espectáculo que voy a hacer el 8 de septiembre está dividido en dos partes, ¿no? Sí. Con una selección de tangos donde habla de esta inmigración del siglo XIX, siglo XX, en la que fue parte de mi abuelo, mis bisabuelos. Y, digamos, incorporo un repertorio más actual, que siempre tiene que ver con tango tradicional, no tangos de ahora, porque no encontré muchos, la verdad, que tangos de ahora que hablen de la temática. Que hablan, digamos, de la añorancia, ya no desde de la añorancia de aquel pueblito, digamos, de montaña, sino la añoranza del barrio, ¿no? Sí. Hay un tango que incorporo, que meto ahí, que es Barrio de Tango, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, que habla, es muy descriptivo, habla de como de esas imágenes, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Habla como esas imágenes, esas cosas que si vos, o sea, naciste en el barrio y viviste tus experiencias de infancia y adolescencia en el barrio, cuando estás allá afuera y decís, uy, me falta todo esto. Sí, sí. Así. Y es más, tangos, por ejemplo, de Gardel, hay muchos que van en ese sentido. No sé, ahora se me viene a la cabeza Adiós Muchachos, mismo Volver. Porque bueno, Volver habla también del año de casa, pero no solamente no yéndote, sino volviendo al lugar de donde te fuiste después de tanto tiempo. Bueno, ahora traje para hacer en vivo un tango que se llama Tinta Roja. Uy, lindo. Que habla de eso, ¿no? Del tipo que vuelve a su barrio y encuentra todo que distinto, no, ¿viste? Que no es lo mismo, que los personajes no son lo mismo. Y a mí me pasa, ¿viste? Y eso que vuelvo muy seguido, digo, ya ves algunas construcciones nuevas y decís, uy, esto está cambiando, viste que ahora hacen edificio como nada. Sí, sí. Y no me quiero imaginar después de 50, 60 años, ¿no? Por eso digo el tema de mi abuelo, si vuelve a Italia, se encuentra con otro qué, país, otro mundo. Qué lindo sería, igual no volvió en todo este tiempo tu abuelo. No. Mi bisabuela sí volvió. Y de hecho se le hizo una especie de documental, fueron con mis primos, viste, y entró a la casa, ¿no? Buenísimo, fue re fuerte. Sí, no, re lindo. Yo pienso, yo no me he ido tan lejos, ¿no? Pero me he mudado de barrio, de localidades, y siento, eso es re mínimo, perdón, ¿no? No es re mínimo, pero se siente esa diferencia, y dices, ay, está todo distinto. No es lo mismo, no, como que no, en eso yo lo siento, entonces debe ser como inmenso pensarlo en contextos y tiempos como abismales. Sí, no, o sea, quizás, o sea, esto de ir a Europa, Italia, se dio más por una cuestión personal, de mi historia, sí, de la posibilidad de una beca para ir a estudiar, pero en realidad vos te alejás un poquito, unos kilómetros, y ya es otro Buenos Aires, sí. Y te vas a pensar, o te vas al norte argentino. A mí no me gustaba el folclore, no me gustaba. Cuando fui al norte, me fui en tren, así en el sí, de que sale desde Retiro hasta Tucumán. Sí. Hice Tucumán, Salta, Jujuy. No. Ahí entendí todo, entendí la vida. Claro. Y entendí que eso es Argentina también, sí. no solamente el obelisco. Entonces, yo lo cuento siempre igual. Los chicos, yo sé, yo tengo familia tucumana y correntina. Le mando un beso a mi mamá que me está escuchando. del otro lado, de paso aprovecho. Y es loquísimo también ese desarraigo interno, ¿no? De provincia, que no es lo mismo venirte de una provincia a laburar a la ciudad de Buenos Aires en un contexto también distinto y cómo después volver y las cosas son diferentes. Sí, tal cual. Y con respecto a esta obra, que digamos, se trata un poco de vos, un poco de tu historia familiar, pero si la tenés que describir, o sea, vendérsela al que está del otro lado, ¿cómo la describirías? Perdón, ¿qué cosa? ¿Cómo a la obra? No, a la obra. ¿Cómo la describirías vos mismo? Sí, a la obra. Y es un espectáculo, digamos, que no solamente un concierto de tangos, sino que es, yo lo definiría como una especie de obra conceptual, ¿no? Porque no solo aborda una temática, sino que los tangos están pensados, o sea, con un orden que de alguna manera muestra una cronología. De hecho, el primer tango que se hace es una carta para Italia, que es representa la llegada del inmigrante, y le escribe las primeras líneas a su madre que dejó. Y bueno, se va viendo como una especie de evolución del tiempo, y a su vez cómo esos sentimientos se van desprendiendo a lo largo del tiempo, los sentimientos que origina el desarraigo, ¿no? Y bueno, hay cortometrajes audiovisuales que van de alguna manera hilando los tangos, completando un poco esta historia. Y bueno, lo definiría así, como una especie de obra conceptual, ¿no? Ya el disco en sí es una especie de obra conceptual en sí mismo. Y bueno, eso es un, digamos, una temática también tomada de otros géneros, ¿no? En el rock fue muy sí, común el disco conceptual, digamos. En el tango quizás no tanto, quizás a partir de Piazzolla para acá. Pero bueno, lo definiría así, digamos, ¿no? Yo pensaba eso también. En tango se me ocurre ahora Piazzolla, o no sé, por ejemplo, las estaciones del año, pero después ya no hay mucho que hable. Y eso que es un género rico líricamente para poder elaborar historias, elaborar distintas, no sé, sucesiones históricas, me imagino. ¿Por qué vos decís que no se lo utilizó tanto? ¿Porque no está acostumbrado a este tiempo o por una cuestión más física del y disco? Pasa que hubo un momento en la historia del tango que se intentó como vender algo afuera, digamos, un género con, bueno, a ver cuáles son los tangos que más gustan, bueno, por una cabeza uno, y, o sea, no hay un criterio, digamos, genuino de esencia y de arte, ¿no? Es como hoy en día hay espectáculos que dicen, bueno, a ver, agarramos este tango, Y listo. Bueno, listo. Esto es tango. Y de alguna manera lo que cuando yo llevé mi espectáculo allá a Italia, tuve la oportunidad de hacerlo una vez allá en la ciudad donde vivo. Y fue de alguna manera eso, ¿no? Llevar un espectáculo que diga, o sea, te vengo a mostrar un fenómeno cultural en donde vos como italiano interviniste, o tu antepasado, y no un típico tango for sport donde de hecho no hubo baile. Mucha gente se esperaba baile en el espectáculo que yo llevé y no había baile, era solamente audiovisual, un quinteto de tango y bueno, yo cantaba. Y bueno, de alguna manera gustó mucho, emocionó mucho y muchos se dieron cuenta de la influencia que ellos ejercían como italianos en la conformación del género, ¿no? ¿Y el italiano es consciente de eso que formó en un lugar tan lejano como Argentina? Y en realidad, ellos son muy conscientes de la inmigración que hubo, obviamente, porque cuando yo llegué me dijeron, tengo un primo, tengo un tío, yo fui recibido con los brazos abiertos allá, ¿no? Pero no sé si en cuanto al género son tan conscientes todavía de la influencia que ellos ejercieron. Sí. Yo porque lo hice notar, digamos, con un espectáculo específico que habla de eso y que la música de alguna manera tiene un color italiano. Entonces... Y que ibas también con esa intención. Sí, sí, sí. Sí. No con la intención de decir el tango es italiano, claro. ¿No? Porque seguimos lo mismo, el tema de la etiqueta. No, basta. Que el tango es argentino, no vengan, que ya es uruguayo, es francés, basta. Está bueno esto, decir que es tango y me gusta decir que le pertenece a todo aquel que lo quiera, que lo respete y que lo difunda, ¿no? ¿Qué sé yo? Una última antes de que vayamos a escuchar música, para así ya te preparás. Que me llamaba la atención esto de que vos mismo haces una distinción de que, bueno, si se quiere, en esta parte del continente es más popular y allá es más elitista. Uh-huh. Si también se nota mucho en los públicos. Si acá, que digamos, al ser más popular, se vienen, se te tiran encima, te quieren sacar una foto, te abrazan. Y allá es como que sos una figura, si se quiere, más de artista, pero más intocable. ¿Cómo es el público que, digamos, se nota mucho esa diferencia? No, acá en ese sentido no, o sea, no existe mucho así como la estrella, el como el rockstar, digamos, claro. ¿No? Es más allá de los ámbitos. Sí está esta cuestión acá que está muy buena, que es el tango como baile social, ¿no? Y con esto te cuento una anécdota rápido que tiene que ver. Estaba en un pueblito de Italia, en una milonga, un evento muy importante, y escucho como cortina una chacarera. Hola. Sí. Digo, pará. ¿Dónde estoy escuchando? Bien. Y no solo escuché una chacarera, sino que se ponen a bailar los italianos, chacarera. ¡Wow! Entonces. Esas son cosas que uno se me sorprende. Sí. Yo, o sea, ahí me sentí más argentino que nunca. Claro. Digo, ahí, fue el momento de la Argentina. Sí. Fue así como un nudo acá en la garganta, flashback, increíble. ¿No? Claro, pero vos decís, pero pará, yo quiero entender la explicación, cómo es que llega. Algo que me perdí en la historia. Claro, pero después te das cuenta, preguntando, investigando, que lo hacen, o sea, hacen ese ritual de bailar una chacarera porque lo hacen en las milongas de Buenos Aires. Sí. Ah, sí. O sea, copian un modelo, digamos, porque nosotros lo hacemos, ellos los hacen y tienen que hacerlo más fielmente, digamos. Son muy respetuosos, digamos. Sí, pero tiene que ver con... No tiene que ver con una cuestión genuina, a eso voy, ¿no? Es una copia, ¿no? Que por ahí, o sea, que no saben por qué lo hacen. Lo hacen porque protocolar, Aires, si sí, se quiere, es como algo que sí, se tiene que está hacer. De moda, claro, ¿no? Nosotros ya como argentinos lo vemos desde otro lado, ¿no? Cuando una milonga mete una chacarera, cuando vamos a una peña, ya tiene otro sentido, ¿no? Sí. Nada, y eso, ¿no? Esa es la diferencia que hay, que bueno, todo eso se soluciona concientizando, ¿no? Concientizando y tratar de transmitir un mensaje que tiene que ver con una cuestión más relajada, ¿no? Tipo, tranquilo, no hace falta un vestido de gala para bailar tango. Claro. O sea, así como está, lo podés hacer igual. Así que, nada, eso. Estamos ahí en esa lucha, por así decirlo, entre comillas. Bueno, te dejamos ahora. Bueno, igual no te tenés que mover mucho, así que. No. Vamos a escuchar música y cuando volvemos te escuchamos. Dale. Viejo día vuelve, no hay nada diferente. 11:41. Seguimos en vivo en ¿Qué me querés vender? Por el aire de Mosh Radio, www.moshradio.com. En nuestras redes sociales nos pueden buscar también en Instagram, en arroba ¿Qué me querés vender? En Facebook, ¿Qué me querés vender? Y momento de música en vivo. Bueno. En vivo lo tenemos acá. ¿Listo, Federico Pierro? ¿Les parece hacemos ese tango que les comentaba antes? Ah, sí. Tinta roja que... Sí. Bueno, sí. Dale. Tinta roja, vamos. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se borró mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se borró mi niñez? ¿Qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Excelente. Es una locura. Aparte pensaba en lo lindo que suena, porque tranquilamente si vos lo lees, suena como un poema. Sí. Si lo lees, o sea, sin la pista de fondo, tranquilamente es un poema. Sí, tal cual. Que digamos que se lo pasa a canción y que suene tan lindo, es prácticamente, no, es una locura, no sé cómo describirlo. Las letras también. También pensaba en esto, y que digamos también te lo voy a preguntar, si van cambiando los métodos de escritura, porque pensaba en que hay palabras que son de antes, si se quiere, que tienen un significado, pero que hoy en día en el lenguaje cotidiano no lo usamos. El lunfardo común del tango, ¿no? A eso te referís, como palabras... Claro, sí, la jerga, si se quiere. Sí. Y si hoy en día se siguen utilizando, o si ya se usan otras palabras. O sea, hoy en día se escribe desde otro lado, te das cuenta cuando lees una letra de hoy, si bien hay lunfardo, porque el lunfardo forma parte de nuestra cotidianidad, o sea, mismo ahora, te das cuenta la forma de escribir, los temas de los que se habla, la ideología, ¿no? O sea, hoy... hacer una letra machista es totalmente repudiable y fuera de contexto, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con el momento histórico en el que uno se encuentra. Y sí, tiene, obviamente, ya en esa época vos podías... Yo ahora me estoy metiendo como ahora en las letras. Yo siempre como que fui más por el lado de la música, de las voces, y dije, no, pará. Hay otro mundo que hace al cantante, que es las letras, el estudio de las letras, de las palabras, del decir. Y te das cuenta que ya en esa época no es lo mismo Discépolo que Mansi. No. Cada uno tenía su temática, su forma de escribir, sus palabras, su jerga, cómo usaba el lunfardo. Y bueno, con el paso del tiempo te das cuenta la diferencia, ¿no? También de las épocas. Así que, bueno, no sé si respondí a la pregunta. No, sí, por eso era esa mi duda, de ver si se seguía escribiendo más o menos como en esa época o si había cambiado. Y sí, claramente por lo contextual también tiene mucho que ver. Sí, sí, tal cual, sí. Se trata de que un poco... nada, eso, se trata de ser lo más genuino posible, ¿no? Con el género. No sé, también podría cantar por una cabeza, pero... No sé cuánto me identifica, me define, más allá que es un tango hermoso, con una melodía hermosa, pero trato de hacer tangos que sean de ahora o de antes, se conecten con mi historia de vida, ¿no? Porque de alguna manera el tango eso habla de nosotros, ¿no? Y bueno, eso, me parece que va por ahí. Uno más. Ah, no, sí, pensé que era una pregunta. ¿Podemos escuchar nomás? Sí, sí, sí. Sí. Más, si te parece. Bueno, ahora voy a hacer un tango, si te parece. Este también está en el espectáculo, pero este que voy a hacer ahora habla de esta inmigración del siglo XX, siglo XIX, que habla, como te contaba, del inmigrante que llega y le escribe sus primeras líneas a su madre que dejó, diciéndole que tiene esperanza, que se encontró con un lugar lindo. Y que bueno, que espera poder traerla a su amor y a su madre. Pero lo voy a hacer en italiano, a ver qué les parece. Eso también tenía esa duda, ¿eh? Si te mandas ahí con tango italiano, no sé, existen cantantes directamente que son cantantes italianos que hacen tango en italiano. Ahora, si querés, pues hablamos de esto. Sí. Este es un tango argentino que yo lo voy a hacer en italiano. ¿Lo traduciste vos? A ver cuánto pueden. A ver cuánto casado de la letra. Voy a hacerlo más exagerado con la interpretación, a ver si. Una carta para Italia se llama. Ahí están preparando todo. Mamma, sono in Argentina, felice un poco triste, strano ma è così. Vedessi Buenos Aires, che bella e che diversa da quella nostra Italia che è stanca di soffrir. In questa mia missiva ti annunzio nuove cose, che in questa terra amica ho voglia di cantar, che sono un altro uomo, che sogno ogni ora, che stiamo insieme ancora, quel giorno arriverà. Ti prego, di a Rosina che io la penso sempre, che qui in Argentina lavoro con passion. Quando staremo insieme qui ci sposaremo e insieme renderemo le grazie al Signore. Che grande il sacrificio che hai fatto per tuo figlio, così in questa terra formassi un avenir. Baciando il tuo ritratto lo dico all'infinito, a te la ricompensa, felice sarai qui. Qui, dove la terra conversa col cielo, un giorno nostro nido sorgerà. Qui, dove c'è una terra benedetta che ci darà generosa raccolti e felicità. Laggiù la nostra casa adesso va in rovina per colpa della guerra. Ho pianto e piango assai per te e per Rosina e per quell'uomo buono a cui non fu mai detto. Addio, padre. Creo que estamos un poco estupefactos. La verdad que se entendió todo. No, mirá que yo no sé, de italiano sé nada, pero se entendió todo. Aparte, aparte es increíble lo que transmitís. Ahora ya te hablo, que digamos, a vos. Es increíble lo que transmitís. Tiene, el tango tiene mucho de esto de interpretación, ¿no? Las letras no es que las... O sea, las letras las interpretás. Vos las, gestualmente nos estabas hablando. Aparte de lo que estabas diciendo, gestualmente nos estabas hablando. Y en la voz se transmite. El tango lo tiene eso y vos nos has llevado... A escuchar a un hijo escribirle a su madre. Y esto fue un experimento, también una sorpresa para mí, porque yo nunca tampoco había escuchado un tango argentino cantado en italiano, ¿no? O sea, entonces fue todo un desafío traducir una letra que en realidad no es traducir un texto, sino respetar una rítmica, una melodía con otro idioma, claro, que tiene otro ritmo, más allá de ser muy similares. Y el experimento fue esto, ¿no? Ver cómo reaccionaba la gente acá escuchando un tango italiano y todos reaccionan de la misma manera. Sí, entiendo, o sea, no soy nada italiano, pero entiendo todo. Y eso tiene, ¿no? La emoción es universal, sí. Y el tango es universal. O sea, no importa si lo cantas en ruso, en francés, en italiano o en chino. O sea, tiene algo que nos pertenece a todos, ¿no? Más allá del idioma. Claro, es cerrar los ojos, bueno, por lo menos lo que me pasa a mí, cerrar los ojos y yo me imagino mucho las letras. Y me imaginé a ese italiano, 30 y pico de años, 40, sentado en su casa, viste, con una vela capaz, o una luz tenue, escribiéndole a la vieja, con esa tristeza que te da venirte, pero esa alegría de encontrarte con un lugar que te recibe con los brazos abiertos. Es que es eso, ¿no? O sea, la nostalgia no es, a veces, no es triste, es esa sensación que te queda como... De conmoción, pero a su vez como una cosa linda, ¿no? Es esa sensación rara. Y bueno, un poco el espectáculo transmite eso. Te vas como con esa... Che, ¿quién era mi esto? Te empezás como a... Muchos chicos, así como... Así de la edad de ustedes, o de mi edad. Como que los motivé para investigar sobre su historia, ¿no? No importa si es de Italia o si es de acá a dos cuadras. Pero el objetivo es eso, ¿no? Usar como a la propia familia como... Como elemento, como objeto de estudio para entender un poco nuestra identidad. O sea, a mí el hecho de ir al pueblo de mi abuelo y de pisar la casa y los pastos donde él estuvo, es como que... O sea, te cierra un círculo de tu vida que es increíble, ¿no? Entendés, o sea, todo ahí, como cuando decís... Bueno. Sí, es lo que fuiste y lo que sos también, porque lo que fuiste hizo que seas lo que sos. Por eso cuando se hablan estos temas tan importantes como los desaparecidos y la identidad... hay que tomar mucha conciencia, ¿no?, de esto, porque es muy importante para el desarrollo del ser humano saber de dónde vino. Y, o sea, te permite saber hacia dónde vas. O sea, yo, no es casualidad que estoy haciendo un disco que habla del inmigrante en el Cerrado, ¿no? Es todo a partir de una búsqueda, ¿no? Entonces, agradezco la posibilidad de poder hacer esa búsqueda y poder buscar mis raíces y de haber encontrado. Y se los recomiendo a todos, sea de donde sea. Sea una historia linda, sea una historia fea, porque, o sea, a ver, de mis antepasados, no todo es lindo para rescatar. O sea, no. El italiano tiene una parte que fue y es muy machista, por ejemplo. Bueno, listo, esto no, por ejemplo, ¿no? O la cuestión de que en su momento pensaban, quizás no vivían ellos la vida como para pensar en excesivamente en el futuro, ¿no? No, porque qué iba a pasar con mis nietos y con mis bisnietos, y ya por ahí eran pibes y pensaban en el futuro, ¿no? También porque venían de un cierto miedo, ¿no? De que no vuelva a pasar lo que ellos vivieron, y de alguna manera querían como que la familia esté protegida. Pero bueno, no, yo hoy no sé si me pongo a pensar en mis bisnietos, ¿no? Qué sé yo, si voy a tener nietos o hijos. Vale. Entonces, hay ciertas cosas, filosofías que hay que tomarlas, y otras, verlas, entenderlas y dejarlas ahí en el tiempo, en un tiempo que ya no es más. Así que bueno, nada, un gusto, chicos. No, la verdad que no, yo me quedé sin palabras. Sí, recordamos entonces que se va a presentar El Inmigrante, La Voz del Desarraigo, el 8 de septiembre. ¿En dónde? Esto es la Asociación Calabresa de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Avenida Belgrano 3965, Belgrano y Castro Barros, el domingo 8 de septiembre. A las 18 horas. Bien. ¿Entradas en boletería? Pueden. Sí, directamente que entren a las redes sociales, Federico Pierro. Bien. Y ahí hay varios puntos de venta, en Zona Sur, en la Ciudad de Buenos Aires, Microcentro, Zona Oeste, hay como varios puntos. Si lo decimos se van a olvidar de todos. Claro, no. Sí. Que entren ahí y... Sí, ahí se concentra la información. Bien. Tal cual, como para ser sintético. Muchas ¿Te podemos gracias. Pedir un tema más? Sí, y ahí sí cerramos. Porque... Dale. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Espero que puedan venir. O si ustedes no pueden venir, que tienen el chivo. Que tienen algún familiar, ¿viste? Que un conocido, un vecino que tiene que ver con la comunidad italiana. Sí. Y che, todo sirve. Y bueno, me voy a despedir con un tango que habla de lo mismo, ¿no? De este tango que está en la cantina. Y... que la cantina es un escenario muy importante para el inmigrante, ¿no? Porque el cantinero fue una especie de psicólogo en aquel momento del inmigrante. Y bueno, este tango mezcla un poco, bueno, está en español, y mezcla esto del cocoliche, ¿no? De este idioma, de este tano que intentó acriollarse de alguna manera. Y bueno, nació esta jerga llamó cocoliche, esta mezcla, y de ahí se tomó algunas palabras que dieron origen a nuestro lunfardo posteriormente. Sí. Así que bueno, me hace un tema que se llama La Violeta. La Violeta. Mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese. Desafina su ronca garganta, ya curtida de vino Carlón. En la violeta la va, lava azul campo que Lacy soñaba, que le era el suajinjin que guardándola estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va. Canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otros, encerrado en la panza del buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. La violeta la va. Lava azul campo que Lacy soñaba, que le era el suajinjin que guardándola estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va. Excelente, excelente, sí, boludo. Es increíble. Me mata, la verdad. Es increíble. Me hace acordar mucho a mi abuelo cuando escucho tango y la verdad que... Bueno, pero si me tengo que aclarar que no estás triste. No, es un sentimiento de nostalgia. Yo también me acordaba mucho de ser muy chiquito y llegar a la casa de mi abuelo también, estaba siempre con una radio así cuadrada, ¿no? Y que escuchaba tango. Yo le dije, ¿qué estás escuchando? Eso es muy importante que lo transmitan a los oyentes porque tiene que ver con el sentimiento que, con uno de los sentimientos que genera el tango, que es esta nostalgia, que no es tristeza. No, es como un sentimiento así de recordar, pero recordar con alegría. Y tampoco el tango es, viste que la típica, ¿no? El tango pasional y la mujer con la media de red, tampoco es solo eso, ¿no? El tango es pasión, es nostalgia, es murga, es fiesta. Entonces está bueno entender estas cosas como para entender un género desde su esencia, ¿no? No, el tango es triste y... No, es esto. Este sentimiento que ustedes hoy se llevan tiene que ver con lo que genera el tango, ¿no? Gracias. Y tiene que ver con lo que transmitís, así que gracias una vez más. Bueno, gracias, sí, chicos. La verdad. Gracias a ustedes también. Federico Pierro pasó ¿Por qué me querés vender? Y nosotros nos tenemos que ir ya. Sí, estamos ya sobre la hora. Sí. Bueno, en la operación técnica, Gabriela Maduri. Bueno, acá nuestros compañeros Luis Jiménez, Juan Ledesma, Cristian Buxny. Saludos. En la producción, hoy festejando su cumpleaños, Amanda Ferro. ¡Feliz cumpleaños, Amanda! ¡Feliz cumpleaños, Amanda! Nos vamos de joda ahora. Bueno, ¿nos vamos el próximo sábado, Dieguito? Yani, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, 9 horas en Mosh Radio. Esto es ¿Qué me querés vender? El mundo todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a...